El Camarote 58. Un momento. Este no puede ser mi camarote. Sí, señor. El camarote 58. ¿58? Pues es un número muy grande para una jaula tan pequeña. ¿No le sería más fácil meter el camarote dentro del baúl? Nadie hubiera creído a finales del siglo XIX que la vida humana estaba siendo observada desde los mundos infinitos del espacio. Nadie habría podido soñar que estábamos siendo estudiados como se examinan bajo un microscopio los organismos en una gota de agua. Pocos hombres admitían incluso la posibilidad de vida en otros planetas. Sin embargo, a través del abismo espacial, mentes infinitamente superiores a las nuestras dirigían su codiciosa mirada hacia esta Tierra. Y lenta, pero inexorablemente, dispusieron sus planes contra nosotros. Te iba a decir yo que extraterrestres. Supongo que todo el mundo habrá pillado la música de la entrada, que es la Guerra de los Mundos. Tenía que poner la Guerra de los Mundos, pero cuidado, la de Jeff Wayne, la ópera, la rock, no la de la película de Spielberg. Ah, porque no tengo nada en contra de la banda sonora, pero para mí es que la Guerra de los Mundos es Jeff Wayne. Claro. ¿Sabes? Entonces, pues bueno, me he tirado por ahí, directamente. ¿Qué podríamos hablar de extraterrestres en el cine? Bueno, extraterrestres en el cine, que si te... Yo también he hecho una chuleta. Tenemos para miles de programas. Pero que también algún día podemos hablar también de extraterrestres en la tele. Claro que sí. ¡Hola, sí. Willy! ¿Has visto a Luke? El extraterrestre cachondo. Hombre, sin cachondeo. El extraterrestre cachondo. ¿Y de películas qué? ¿Por qué empezamos? Elige tú, venga. No, yo es que, vamos a ver, no tenía intención, o sea, no. De ir repasando una por una. Todo el mundo sabe ya que esto es el programa segundo de la, o no, quinto no, de la, o séptimo de la tercera temporada del Camarote 58. Correcto. Nos hemos presentado a Adel Rodrigo aquí dirigiendo el cotarro y de aquí subdirigiendo. Y que es como si dijésemos lo mismo. Y Eduardo que vuelve a estar otra vez ausente. Sí. Está de chalet. Ah, muy bien. Pero va a venir con información. Es lo mejor de los fines de semana. Va a venir para el próximo programa con información, porque por lo visto se hace un evento, un mercadillo, no sé qué historia, y de paso va pues, a rastrear. Muy bien, perfecto. Ahí tenemos a nuestro... Yo no quería hacerlo cronológicamente. No, para nada. Ahí saltando. Sí, bueno, perfectamente. ¿Vale? Pero de todas formas, me vino a la cabeza, una de las primeras que vino a la cabeza fue la de Vinieron, una... cuyo título aquí en It From Outer Space. Outer Space, vinieron del espacio exterior. Cuidado, no confundir con la recopilación de los años 80 de Jim Wynorski, sino con la película. Y entonces me llamó la atención porque para hacer referencia a esa primera época en la que en los años 50, esta es de Jack Arnold, del 53, se pecaba, por decirlo de algún modo, de esa ingenuidad postatómica en la que estábamos, habíamos tirado la bomba atómica y nos y sabíamos que era que habíamos sido unos niños malos y que alguien, ya que nuestra propia conciencia nos decía que aquello no estaba bien, tenía que venir alguien del espacio exterior a decirlo. ¿Qué habéis hecho? Pues sí. Hay toda una generación de películas, desde esa o la de Ultimátum a la Tierra, que es el ejemplo típico. Vuelvo a hablar de Ultimátum a la Tierra, de la de Robert White, no sí, de sí. La de... tengo por aquí apuntado. Scott Derrickson, el director de la última versión, la que sale Keanu Reeves. Sí, sí, de esa no. El robot que se hace moscas. No, esta es la última, no la he visto. Es que eso me lo dijo un sobrino mío. Me dijo, tío, sale un robot que se hace moscas. Y pensé, es una descripción genial. El robot que se hace moscas. ¿Esa no la has visto? No, la última. Pues, hombre, por, échale un vistazo. Ya, no, hay que ver cultura. No, porque si no, la próxima vez que no veamos, te voy a preguntar si la has visto y más va a decir que no. Claro, claro. Échale un vistazo. Efectos visuales en esta segunda, efectos visuales, Keanu Reeves haciendo de otra vez de Neo, como tiene él por costumbre, sí, hacer de Neo. De Neo Constantine. Exacto. Entonces, no, pero es que Constantine también es Neo. Claro, yo sostengo la teoría de que Keanu Reeves en realidad es Neo. Es un tío que han desenganchado de una máquina, o lo desenganchan para la película. Claro, pensaban llamarlo Body, y dijeron, pues no, vamos a llamarlo Neo. Neo, esta vez Neo. Y con derroche de efectos visuales y tal cual, pero en realidad se queda, pese a que en principio tendría que pecar de ingenuo a la del año 53, es del año 53 si no recuerdo mal, no, perdón, del año 51, ¿vale? Pese a que debiéramos pensar que es esa la que pecase de ingenua, la que peca de ingenua es la, de, no, es la del 2008. La del piano. Sí, la del Scott Derrickson, que bueno, pues el hombre hace una buena un buen castillo de fuegos artificiales con los efectos visuales, pero la película se queda en sobre todo hay algunos momentos que son de un gran patetismo en la película, así que resultan patéticos. Sería divertido también de vez en cuando hacer alguna película tipo las de los 50, ¿no? Que fíjate, con esas explosiones de bengala, con esos platillos flotadores, con esos marcianos, bueno, esos cuerpos metidos, personalmente metidos. Hace poco los de la asociación, y aunque no tenga que ver necesariamente con invasiones extraterrestres, al hilo de lo que tú estás comentando, los de la asociación Lovecraft, el club Lovecraft, o como se llame, norteamericano, no muy importante, o si no el más importante, lo es, hicieron un mediometraje sobre Cthulhu. ¿Te acuerdas? ¡Cthulhu! Sí, ¡puta! Sí, me acuerdo, claro. Yo desde que dijiste aquello no he vuelto nunca a cogerle el punto a la novela. Cada vez que sale a los relatos de Cthulhu. Y ya piensas estoy imaginando a su madre llamándolo para comer. No, me jodiste por completo. Lo siento. Bueno, que, por si acaso se escucha en un horario infantil, me fastidiaste por completo. Ya, tú me dijiste que Qui-Gon... Bueno, seguimos. Bueno, pues el caso... ¡Bendito, es que... bendito! Hicieron un mediometraje, sí, pero en blanco y negro... mudo, con subtitulado, si no recuerdo mal, o si hablaba muy poquito, con escenarios tipo bambalina teatral. Oye, extraordinario, si se puede localizar a través de internet, que creo que sí, seguro. Que lo busquen porque es una verdadera maravilla. No será, no, a lo mejor son 15 minutos, pero es una verdadera filigrana. ¿Por qué estaba diciendo yo esto? Porque yo he dicho que va a hacer de vez en cuando un cortometraje. Sí, correcto. Y he pensado que oye, tirase así a The Artist. Sí. Blanco y negro, mudo y claro, ya ves. Claro, y oye, la magia de los subtítulos yo los digiero cuando el actor no habla en ningún idioma. Es decir, cuando el actor está hablando en inglés, yo no puedo leer los subtítulos en castellano, prefiero forzarme a entender lo que dice. Porque mientras que me leo los subtítulos, me pierdo la película. Pero si no hablan, los subtítulos, no sé por qué. Claro. Son digeribles. Bueno, pero siempre que no muevan la boca, aunque no dijera nada, que muevan la boca siempre da su rollo. Ya. Tiene su gracia también. Bueno, ¿estábamos dónde? No sabíamos ¿En qué año estabas? Por ejemplo, no íbamos por año, pero... Yo he empezado con el año 51, con la de Robert White, de Ultimátum. Bueno, antes he hablado de Vinieron del Espacio Exterior, que es posterior, del 53. Pero es que es el colmo de la ingenuidad. La pareja de novios, el científico, ella ayudante de científico, porque en aquella época sí, la mujer normalmente no era científica, ayudaba al científico. Incluso se ponía bata blanca y todo. Y entonces están allí los dos allí en una escena amorosa. Está en el chalet, este medio del desierto. Y ven caer claro, un chalet donde lo vas a montar. No recordaba, ahora he empezado a recordarla, y es la de los marcianos con lentilla. Correcto, correcto. Ahora la he recordado que se camuflan como seres humanos, ¿vale? Sí. Para intentar reparar el chirimbolo, ¿no? Correcto. El chalet en aquella época lo chalet montar en el desierto. Tú, un desierto absoluto, ¿no? Entonces, apartas las serpientes y montas un chalet. Para poder ver el meteorito al lado. Claro. ¿Dónde va a caer el meteorito? No te va a caer el meteorito en Washington. Eso solamente ocurre desde los 80 hacia acá. En aquella época caían los satélites en lugares apartados. En los desiertos, sí. Hoy no. ¿Hoy dónde caen? En Manhattan. Bueno, en Men in Black vuelve a caer en el desierto un poco, ¿no? Pero un poco ya más... Pero yo creo que ahí estaban jugando ellos con la idea de los años 50. Era una especie de guiño... Sí, por supuesto. Y de hecho sale el leñador este, todo desfigurado. Exacto. Pero sí, no. Ahora algún extraterrestre, como Dios manda, cae en Manhattan. Bueno, en Manhattan no, que igual se cae encima de esa Jessica Parker y puede tener problema. Pues que casi estoy por decir que caiga. Sí, bueno, pero si alguien corre con estilo y tacones, que sería. Que sí, yo me acordaba de aquella imagen de la grabación que dijeron, oye, que aquí da una sensación esto muy guay, esto de poner una lentilla a la cámara. Toda la película con la lentilla. Y toda la película con la cámara, que la imagen y el ruidito. La cámara. Bueno, el ruidito ese que llamas tú se llamaba entonces banda sonora. Que lo sepas, pues, ¿eh? Y la glorificación del ruidito, es la de... ¿cómo se llama? La del robot Robbie. Es posible que no se me ha ido de la cabeza. El platillo volante terrestre que llega al planeta y el científico se ha quedado allí solo con la hija, por favor. ¿De esta hablamos? ¿De esta película hablamos? Sí, hablo de otra película que se me acaba de ir increíblemente. Un emblema del cine de ficción de los años 50. No de invasión extraterrestre. En este caso somos nosotros los Krell. El científico está allí en aquel planeta perdido con su hija, se ha quedado solo. Toda la expedición que iba con él muere y ha descubierto una civilización extrañísima que vivía allí, que acumula un poder enorme en una maquinaria que hay enterrada bajo tierra. Ay, por favor. Ya, pues, ¿se te ocurrió algo? No puedo creer que se me haya olvidado el título. Y podríamos tirar de internet, pero no queremos. Exacto, pasamos de internet. Del 53 también es la Guerra de los Mundos. La Guerra de los Mundos. La versión cinematográfica. Cinematográfica primera, aquella. La que no sale en la Dakota, versión, Dakota Fine. Pues no habla siempre de Tom Cruise. La que no sale, Dakota Fine. Tron Cruise. Pues eso. Impresionante los marcianos de World of the Wolves. A mí me gustan. Pero también sencillo, como todos. Es que todos... O sea, si consigues desarrollar cuestiones para navegar en el espacio, en el tiempo y en todas... Y llegas aquí y cualquier chorrada te mata, es que también es mala suerte, ¿eh? Claro, ya está muerto. Ya. Una invasión sin... hacer una invasión sin prever ni siquiera los costes bajos... Claro. Es el colmo de la tontería. Con lo fácil que es la paracetamol. Sí. Un paradón, para que sea así de fácil. Ya nosotros han criado así de pequeños. Y a sudar. Les han enseñado idiomas. Les han enseñado a viajar en el tiempo y en el espacio. Pero no les han enseñado a pasar un costipo como toca. No, señor. Eso es el problema del sistema. Como decía mi abuelo, te tumbas en la cama, te tomas coñac, te pones un sombrero en los pies, te tomas coñac y cuando ves dos sombreros ya te duermes y ya. O algo así. Y ya te encuentras mejor. Más marcianos. Estamos de esa época. Si acaso hacer una diferenciación. Entre la invasión ingenua, está la que el extraterrestre llega a la Tierra, empieza a hacer a desmanes por la Tierra y de repente se constipa y se muere, que es el ejemplo típico, vamos. O algunas que a pesar de ser del año que son, y bueno, y esta no es tan antigua, estoy hablando de la serie de Quatermass, en concreto de la de Quatermass and the Pit, que en español la subtitularon de una manera muy curiosa, que es ¿qué sucedió entonces? Con interrogantes. Que es, esto es que una obra en el subsuelo de Londres, del metro, tal cual, y descubren una nave enterrada, ¿vale? Una nave que debió quedar enterrada, pues allí, hace millones de años, pero está, curiosamente, a la altura del metro de Londres. No es que hayan tenido que... No, que esté muy profundo. No, que tampoco no, ¿vale? Y entonces, dejan al aire la nave, encuentran la manera de acceder a ella, y de repente empiezan a ser objetos todos de una especie de alucinación colectiva, ¿vale? Es decir, la invasión son... Esos seres son capaces de proyectar sus necesidades, su maldad, a través de los seres humanos y crear esperpentos fantasmales que se van a apoderar de la Tierra. Es una idea muy interesante y yo recomiendo a todo el mundo que revise la película, insisto, es del año 67. Roy Whitaker es el director, tengo aquí en mi chuleta, porque si no me acuerdo de la película dichosa esta, voy a acordar del título de... Y es de la serie de Quatermass, del profesor Quatermass, pero no la primera y famosa, sino Quatermass and the Pit. Es el título que aquí en España, insisto, se subtituló de la curiosa manera de ¿y qué sucedió entonces? ¿Vale? Y es una incursión interesante en el, y casi psicodélica en muchas en muchos aspectos. Es una referencia para un montón de series. Por ejemplo, Doctor Who, creo que... Quiero decir, son todo un montón de series que se han basado en, yo creo que en aquel momento y en aquel cambio de Quatermass, creo yo. Vamos sí, a decir, sí, sí. Es empezar a tener en cuenta que el extraterrestre no tiene por qué manifestarse físicamente. Además, si no... Hace mucho tiempo que no he visto esa película, pero si no recuerdo mal, aparecían... Tenían la gente que quedaba bajo subyugados por el poder que salía de esa nave, veían a los extraterrestres, los llegaban a ver como unos seres monstruosos, imaginaban lo que ocurría, eran como una especie de unas termitas gigantescas. Entendemos monstruosos de los 50. Sí, entendamos monstruosos de los 50. Los 50, sí, sí, claro. Que eran otro monstruo. La verdad es, pasa es que cuesta el ver ahora películas en blanco y negro, que te cuesta estar tú solo en casa te pones la película que te da gana cuando te da gana, ¿no? Pero cuando estás con más gente intentar hacer que ver, salvo que creamos en este grupo o este mundo que somos los que nos gustan este tipo de cuestiones, el quedar de vez en cuando ver alguna película en blanco y negro con esta historia de esta gracia, porque muchas veces cuesta que efectivamente que ya no tienes que mirar tampoco ni los efectos especiales ni eso, sino tienes que ver la historia, la manera en la que se desenvuelve y la época en la que está grabada, ¿no? Que viste que claro, tú dices, claro, ahora es que nos parece de risa. Pero en los 50, macho, era... Yo creo que es que hemos perdido una herramienta muy importante, que yo recuerdo que cuando tenía 14, 15, 16, 17, 18 o 19 años era una cosa muy común, que era el videoforum improvisado. Es decir, nos juntábamos un grupo de amigos... Y después de ver la película, a opinar. Charlábamos sobre la película. Cuantísimas veces pienso, recuerdo esas veladas... Y pienso y me lamento por no haber puesto un micrófono y haberlas grabado, porque eran interesantísimas, porque entre como solemos hacer el camarote, es decir, medio en broma, medio en serio, ¿vale? Estamos tocando un montón de temas interesantes y dándole la vuelta a viendo las películas desde perspectivas. El hecho de que haya muchas personas reunidas en una sala necesariamente fuerza la perspectiva. Claro. Y haces que cosas que ni se te habían pasado por la cabeza te las comete otro. Desde una chorrada claro. Hasta pues... una cosa... Eso sería una de las astillitas que se podía volver a hacer, y más hoy por hoy que los cines de pueblo están de capa caída, uh-huh, como tal, y el coste no sería ninguno. Pero claro, ahora hablas de cualquier proyecto y te dicen enseguida qué beneficio me va a reportar. Ah, claro. Pero porque esto es tan sencillo como eso, como cualquier cine de pueblo que está sin funcionar, se conecta a la peli y oye, a verla y luego echarla un rato. Espera un momento, que igual resulta que estás haciendo eso, te aparece un señor vestido de negro que dice que es de la SGAE, te dice que hacen allí 30 personas viendo una película en un local público. Pero si no ha pagado por ello, yo creo que no pasa nada. Puede ser, no sé, hay tantos recovecos. Ya, ¿sabes? Yo que sé. Que igual resulta que ven allí que hay un enchufe y dicen esto era una peluquería. Y ya la has liado. Pero nada, ya dudo que venga Robert Wise a buscarte a ti. Que puede venir lo de... No creo. Pero vamos, que decir que el recuperar el... Ahí ahora, hablando en serio, que decir, recuperar el formato de La Clave, ¿te acuerdas? Sí, claro. Recuperar el formato de La Clave en formato doméstico. Es decir, el reunirse unas cuantas personas, hacer hola, ¿cómo estás? Se presentan unos a otros, mira, yo soy Megano, que no hace falta que se han conocido toda la vida. Si no alguien... ¿Sabes qué haría? Pondría a la entrada pegatinita de esa de tu nombre y ya está. ¿Para qué van? Exacto. Fulanito, venganito. Y soy alcohólico. Hombre, esto ya el que lo quiera contar que lo cuente. Porque lo que no hay que saber es alcohólico, pero bueno, tu perspectiva es diferente. Bueno, da igual, pero puede. Y soy friki. Soy menganito y soy friki. Bueno, sí, ahora estamos de moda. Si usted, no hay problema. Gracias a la teoría del Big Bang. Yo tengo, por ejemplo, aquí ahora una que me mola mogollón, la invasión de los ultracuerpos. Bueno, otro emblema interesante de... El dedo sabio. Exacto. Sí. Es otro emblema interesante de... Que también tenemos versión actualizada, para aquellos que no lo sepan, estaba la de Nicole Kidman y Daniel Craig. Que no sé cómo se tituló, pero... Los ladrones de cuerpos. Los ladrones de cuerpos, algo así. Creo que la he visto, pero no te lo sabría asegurar, porque además esa película... Odio las películas que se venden exclusivamente por el gancho de los protagonistas. Porque tengo la sensación, sobre todo cuando es un remake, que como no tenemos nada que contar, vamos a ver si llevamos nuevo que contar, vamos a llevar a la gente porque sale Daniel Craig y Larry Colkin. Pero es bueno que muchas películas que nadie ahora volvería a ver que las vean aunque sean las versiones actuales. Pero qué triste que nadie la vuelva a ver, porque estamos negándonos. Es decir, a ver, el otro día me estaba comentando, ya sabes tú cómo era Silvano yo, según van cayendo. El otro día estábamos hablando de los Juegos del Hambre. Vale, vale. Y estábamos comentando, en el último programa fue, y estábamos comentando que, oye, que la ventaja que tienen este tipo de, ¿cómo no sé cómo llamarlo?, trilogías de consumo, es que hacen que la gente que no lee nada lea algo, y a lo mejor gente que no leía mucho lee esto, y después se acerca, como tú bien dices, se acercaba al género. Correcto. Ahora bien, yo es que en ese sentido, que soy un poco más fatalista, tengo la impresión de que sí, si ocurre con un 3% aquí, bueno es, ¿vale? Pero que en el 97% restante se van a quedar otra vez en off hasta que vuelvan a hacer otra trilogía de consumo. Entonces, yo lo que creo que habría... vamos a ver, me parece que en España las asociaciones relacionadas con el género fantástico, una de las cosas que hacen mal o que sencillamente no hacen, es promocionar el género fantástico. Es decir, no se trata solo de que los inscritos en la asociación que sea tengan determinado boletín o reciban comunicaciones periódicas o se junten cada X tiempo para celebrarse a sí mismos, ¿vale? Sino que se acerquen a los centros docentes, es decir, que la asociación asuma como el reto fundamental dentro de su cometido el acercarse a los centros docentes y hablarle a los chavales cuando tienen esa edad tan receptiva en la que no saben qué leer o sencillamente están planteándose seriamente no ser lectores nunca. Y también porque les agobian a leer tostones. Sí, lo hemos hablado también. Es decir, yo a lo largo de la historia de escolar de mis hijos, y tú cuando las tuyas se hagan más mayores y empiecen a obligarles a leer, verás como lo que les obligan a leer son cosas que a cualquiera de nosotros nos harían echar la pota. Literalmente, porque hay que promocionar a un actor local, a un escritor local que he subvencionado, porque son libros que la Generalitat o el gobierno de turno imprimió 100.000 y no sabe qué hacer con ellos, porque es una editorial que está muy bien relacionada con, te encuentras con cosas de estas, y entonces resulta que tú le preguntas, he leído, ¿qué has leído? ¿Qué te han dicho que leas? Pues la crisis de Miguel Pérez, que chico drogadicto que de un barrio marginal y no sé cuánto, y dice, bueno, ¿y la isla misteriosa? Vamos a ver, la isla misteriosa, ¿por qué no te la dan a leer? Es decir, si esa realidad llena de espinas está ahí, no te preocupes, la ves en el telediario, no hace falta que te leas libros concretamente del tema, con poquito que te conciencien en clase es suficiente, pero ¿y la isla misteriosa? ¿Y el planeta de los simios? Pues coño, ¿y los Juegos del Hambre? Léete los Juegos del Hambre, que te recomienden los Juegos del Hambre en el colegio. Uh-huh. Y que el profesor haga un seguimiento y diga, pues si os ha gustado, nos ha encantado. Pues mira, leeros ahora un profesor con un cierto estilo, con una cierta idea. Esos que tenemos unos cuantos seguidores en el camarote. Sí. Hemos recibido varios mails. Vale, de esos tíos que dicen, bueno, pues si os ha gustado esto, mira, os voy a recomendar que vayáis un paso más allá. ¿Por qué no leéis ahora Yo, Robot? Por poner un ejemplo, o un clásico, me voy más allá, un clásico, seleccionando entre los clásicos, John Carter, las aventuras de John Carter, es Marte. Ahora, ¿habrá una legión? No ha tenido mucho éxito en taquilla, como ya hablamos, la película. La película de John Carter. Habrá mucha más gente a la que conoce a John Carter porque lo ha visto en el cine. Pues les comunico a todos ellos que John Carter era un personaje literario en origen, y que leerlo es delicioso, es un personaje literario muy antiguo, de la década de los 20, y que leerlo es delicioso porque tiene toda esa ingenuidad que nosotros ahora criticamos muchas veces cuando nos ponen en películas en la que sale Keanu Reeves, pero que son ideales para introducir a un chaval joven en la lectura. Es era lo que nosotros leíamos con 18, lo que leía la gente con 18 o 20 años en los años 20, ahora es ideal para que lo lea un niño con 14 años. Un chico, un adolescente. Sí, sí, sí. Ya me he quejado. Muy bien. Anotada la queja. A ver, apuntado, venga, seguimos. El envase del otro cuerpo. No te puedes fiar de nadie. No, señor. No te puedes fiar de nadie, ¿eh? Y más si tiene el dedico tieso. Cuidado con los que tienen el dedico tieso. Que no. Problema, pues aquí, por ejemplo, una de las características que yo tengo aquí anotada para eso es que no se puede dormir. Y dormir hay que dormir. Por lo tanto, hemos perdido. Uh-huh. Esto es como lo de los zombies. Que dice que correr no correrán mucho, pero como van ahí, venga, y venga, y venga, ¿sabes? Son, continúan detrás de ti, ellos no descansan. Pues esto es lo mismo. En el año 94 hay una versión, una revisión de la idea, dirigida por Stuart Horn, protagonizada por Donald Sutherland. Sí, alguien sí, lo recuerdo, que va con la gabardina, y te recuerdo. Que es el bicho ese que se coloca en la parte de atrás de la columna. Sí, sí. ¿Vale? Extraordinario. A mí esa me encanta, y hay mucha gente que la critica, la revisión esta versión del tema, ¿no? Que en realidad es emparentada literariamente con Amos de Títeres. Sí, por la manera en la que... ¿Vale? Pues me encanta esa revisión. Y eso que he leído por ahí que la han criticado y tal. Bueno, pero criticamos, nosotros también criticamos. Sí, claro. Y no es que nos parezca mal. No, pero simplemente me manifiesto en contra. Pues esto es una sociedad que... Porque hoy por hoy buscamos los dedos y muchos no tienen dedos tiesos, pero podrían haber unos cuantos de estos, ¿eh? Hombre, te metes en una cafetería de estas un poco pijillas y encuentras dedos levantados con la taza que dice tres. Super, fíjate. Pero bueno, lo de la invasión de los ultracuerpos, estos son marcianos así, difíciles. Sí. No de, todos sois eliminar, no, sino son difíciles. Entonces, ¿viste? Película, cualquiera, todas las versiones, ¿viste? Hay que verla, yo pienso que se pueden ver. Es el marciano Colmena, que ya hemos hablado tú y yo, alguna vez hemos comentado. Es la variante de invasor, una de las variantes de invasor que a mí más me calan, me inquietan. Que es el marciano Colmena. Es decir, el individuo que forma parte de una colmena, que no tiene, no son individuos independientes, como en plan la serie V, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, todos son lagartos, vale, de acuerdo, lagartos todos. Pero luego dentro de ellos hay sus rencillejas, no sé cuántos, luchas de poder internas, que son humanos en el fondo. Sí. No, hablo de una invasión colmena en el que cada uno no es más que parte de un organismo, un supraorganismo enorme, que es el que da las órdenes, y todos se mueven como tentáculos. Sí, correcto, que además no tienen ninguna cuestión personal y no tienen ninguna cuestión historia. No nos odian, sencillamente nos devoran. Es lo mismo que ocurre con el león cuando se come al antílope, ¿no? Sí, sí. No lo odia, no es nada personal. No es nada personal. Efectivamente, es que... Pero te devoro. Nada personal. Es, si no dejemos pasar la mención, a La Cosa. La Cosa. ¿Vale? El enigma de otro mundo, para sentarnos, la del año 51. ¿Vale? Es que ese es el que está catalizado hasta el último detalle, esa sensación, sentimiento de culpabilidad de los años 50 por lo que se había hecho. El holocausto nuclear. Sí. Miedo. Fascinación y miedo al mismo tiempo por la ciencia, es decir, lo que la ciencia nos permite hacer y lo que la ciencia, a donde la ciencia nos puede llevar, ¿vale? Y pensar que el científico que nos protege, como en el caso de la película de Christian Neve del año 51, la de El enigma del otro mundo, el científico que nos salva de la invasión extraterrestre, al mismo tiempo, si te das cuenta, en la propia película puede enloquecer y decidir plantar extraterrestres. Es decir, quiero destruir a ese monstruo porque puede acabar con la civilización terrestre. Pero es interesante. Pero mira cómo molaría estudiarlo y si lo puedo controlar. En realidad, eso es lo que ocurrió con la bomba atómica, exactamente. Si el proyecto Manhattan, desde el principio, es un pulso entre el monstruo atómico y los científicos, creyendo que en todo momento lo pueden controlar. Y cuando son conscientes, lamentablemente, cuando la humanidad es consciente de que el átomo es difícil de controlar, mucho más de lo que creíamos, es cuando lo vemos explotar. Cuando vemos explotar la bomba sobre Hiroshima y Nagasaki. Es cuando decimos, madre mía, cuando se dan cuenta del horror desatado. Cuando se dan cuenta del horror que han desatado. Es decir, eso nos ha caracterizado a lo largo de toda la curiosidad. Va un paso por delante del sentido común siempre en el ser humano. Y entonces es cuando ponemos en marcha el invento, cuando decimos, madre mía, la que se puede liar aquí. Hombre, pero gracias a todas estas cuestiones también, de repente se escapan un montón de rayos de cualquier clase y afectan a todos y al final convertimos todos en superhéroes. A unos cuantos. Fíjate que aquí estas cuestiones son así, de mala suerte, pero... Mala suerte, dice, ya, mala suerte porque no se ha transformado en Hulk, pero que se ha transformado en Hulk. Pero soy Hulk. Pero ya te digo, así también de los 50, yo recuerdo, bueno, que hay una versión de los 80 también, la de The Blob. Sí. Snurf, ¿no? Snurf, aquello, ¿hay que salía Steve McQueen? No, había una que salía Steve McQueen, ¿no? No sé si la del 58 no la recuerdo yo, pero bueno. Ah, igual no, igual estoy equivocado, ¿eh? Pero sí, me suena a tener a Steve McQueen o a uno de estos, un actor de peso de la época involucrado en el invento. Que bueno, acaban las alcantarillas y no recuerdo. Sí, sí, correcto, que la gelatina en sí. Sí. La gelatina en sí, vamos a decir, disparo, no. Total, pero claro, como es gelatina y líquida, pues la congelas. Me sale la ventaja que tenía. Y se lo comía todo, muy agresivo, muy agresivo. Muy malo, muy malo. Actuaba por instinto, solo quería comer. Eso no es el problema. Porque si te quieren conquistar el mundo o te quieren conquistar de esclavos, todavía tienes una esperanza. Pero si lo único que quieren es comer, es que no te queda otra opción. Y lo típico, ¡ah! Que viene una gelatina, vamos a dispararle. Pero no hacía nada. Vamos a tirarle flechas. Tampoco hacía nada. Y en el fondo, la pobre gelatina lo que quiere es comer. Lo único que quería era comer. Y no la puedes ni culpar, ¿eh? Que vamos a ver, es un instinto básico. Y nosotros también queremos comer. Es como si a nosotros nos culpase el pollo. Claro, claro. Bueno, el con pistola es otro que le encantaría. Pero bueno. Es una idea interesante. Bueno, de El Enigma en Otro Mundo, volvemos a la de... Por no perder la dualidad, que en muchas películas de estas nos vamos a encontrar, la del año 82 de John Carpenter. Oh. Que protagoniza Kurt Russell. Sí, sí, The Thing. La cosa, que en realidad es la más parecida al relato original. Tiene mucho más parecido con el relato original del que se supone que se deriva El Enigma de Otro Mundo, ¿vale? Aunque independientemente de todas estas consideraciones, a mí lo que me gusta es El Enigma de Otro Mundo. Ver aparecer en el túnel aquí a la oscura, la puerta romperse y aparecer el Frankenstein, ¿vale? Aquello sí que era un espectáculo. Incluso aún hoy a mí se me cae la baba viendo el arco voltaico en el túnel, con toda su candidez, ¿vale? Verlo todavía se me cae la baba viendo. Y el mensaje del final, vigilar los cielos, en el fondo no hay más que decir, cuidado. En realidad está diciendo vigilar los cielos y al mismo tiempo vigilar los laboratorios. Que nos vamos a disparar nosotros. Vigilar los laboratorios. Vigilar los cielos que nos vamos a disparar nosotros. Y ahora va todo. Que la guerra de un futuro sea con un botón. Con cuidadín. Me imagino, diría entonces. Me imagino. Pero bueno, la de Kurt Russell, una gran película. Bueno, ahora tenemos la nueva también. ¿Ah? La nueva Date. O sea, ah, bueno, sí, eso, sí, sí, sí. Que era más que un remake, era como el inicio. Porque de hecho acaba con... Pero esa es noruega, ¿no? Esa película es americana también. Es americana también. Ah, vale. Esa se supone que antes de lo que pasa. Es lo que pasa en la estación noruega. Sí, correcto. Se ha hablado de que era un remake. Pero no es un remake realmente. Eso también es no me acabo de... Es un post-make. ¿La has visto? Sí, sí, sí. Claro que había. Fui a ver la cine, ¿eh? Fui a ver la cine así como... Bueno, por el cine de medio... Por ir a verla. Ahí está. Y hombre, merece la pena ir al cine porque estás ahí tan tranquilo, sentado, no te molesta nada, todo el mundo silencio, el acomodador pendiente. No, esa camioneta de la basura, ¿no? El acomodador pendiente de si alguien molesta para automáticamente... No, pero aquí, bueno, la historia es algo de que, bueno, aquí sí, en Londres cavaban para hacer el túnel y encontraban la nave, pues bueno, aquí están cavando, encuentran la nave, además super esta nueva Think me gusta mucho eso, ¿no? Que la nave está puesta ahí, la encuentran por casualidad y ahí sería la que no está escrito. ¿Qué pasa? Que la historia pues es muy similar, que los momentos son prácticamente igual que la de Kurt Russell. Los momentos de miedo son prácticamente igual que los de Kurt Russell. Vamos a ver, convendrás conmigo en que no hay punto de comparación entre... No ha perdido un ápice de poder visual la escena del año 51, del Enigma de Otro Mundo. Los tíos colocándose, mirando el hielo y intentando delimitar el perímetro de lo que hay enterrado bajo el hielo. Eso no lo han conseguido superar ni en esta última, que también aparece... Sí, sí, correcto, aparece la nave. También delimitando la escena, el lugar y tal cual. Pero aquellos tíos vestidos con los uniformes polares, intentando abarcar el perímetro de la nave, es la grandeza que tiene esa escena muda, con el sonido, con esos ruidos de fondo que eran banda sonora, ¿vale? Eso no lo han conseguido superar. Eso es insuperable, creo que sencillamente es insuperable. Se puede hacer igual. Otra vez, mejor otra no. vez el marciano que o tu compañero que no tienes muy claro si eso no es extraterrestre, también grita en este caso, a la hora de asimilar. Sí, sí, de, sí. Este es malo muy de Lovecraft, ¿no? Muy. Ahí, este es un poco así ajerosillo y un poco más sí, tal. Oso, y que luego en esta y se mezcla perro con persona y la mezcla. Ay, este género y tal. Ayer vimos un episodio de Fringe. No sé si has visto la serie. Fringe. ¿La has visto la serie Fringe? Sí, sí, claro. ¿Pero enterita? ¿Vale, ibas al día? No, ahora no. Nosotros estamos revisando la segunda temporada ahora. Pues la segunda temporada posible. Y hay un episodio en el que vimos anoche. Hablo de esto, me ha venido al hilo de la cabeza de esto que acabas de comentar tú, de los perros y los seres humanos mezclados ahí, en esa mezcla caprichosa de la cosa, ¿no? Un choque dimensional, y al comienzo del episodio, ¿no?, en el que de repente aparece un tío en el suelo que tiene cuatro piernas, le sale un brazo de un costado de mala manera y la gente pero no está muerto. Llegan los protagonistas, se ponen a charlar con él y le preguntan ¿en qué año es? Ah, y lo dice correctamente, 2010. ¿Quién es el presidente? Y dice correctamente, Obama. En el atentado del 21 de las torres de del 21 de septiembre, era 21 de septiembre en Estados Unidos. Sí. 11 de septiembre, perdón. ¿Qué edificios fueron destruidos? Y dice el Pentágono, el trozo del Pentágono y el no sé qué, pero no menciona las Torres Gemelas. Y entonces le desabrochan la camisa y se dan cuenta que se han mezclado dos individuos, uno de otra dimensión, que vive en una dimensión alternativa, ¿vale? Y el de nuestra dimensión, que era con el que querían, que estaban hablando, en realidad está debajo de la camisa y aparece una cabeza ahí en medio del estómago del otro tío, que también está vivo y es el que dice... ¡La Torre Gemela! ¡La Torre Gemela! ¡La Torre Gemela! ¡Se vio! ¡De naranja de bol! ¡De naranja de bol! ¡La Torre Gemela! Interesante eso de mezclar... Oye, por cierto, ahí en Fringe lo hacen súper bien, ¿eh? Los efectos visuales de los muñecos, ¿vale? Los muñecos montados están hechos de una manera extraordinaria. El efecto visual está currado. Me encanta eso de mezclar perros con... Creo que es muy interesante mezclar perros con gallinas, humanos... Da mucho de sí. ¿Dónde nos habíamos quedado? En The Thing, que estamos hablando de The Thing. No hemos salido de ahí de The Thing todavía, ¿no? Sí. Hemos hablado de Alguien mueve los hilos. Sí. Cuando estábamos hablando de tal cual. También hemos hablado de la de Jaffin y de la invasión de los ladrones de cuerpos. ¿Vale? No siempre lo marciano viene a hacer cosas malas. No siempre. Cocoon. Por ejemplo, qué bonita. Ay. Pero eso es una invasión. Desde aquí, recomiendo a todos que veáis. No tuvieron una avería. Que veáis Cocoon. Qué bonita es la película. Bueno, es verdad, es que en el concepto de invasión alienígena, pues no, estoy en el concepto de alienígenas en la Tierra. Ay, está. Porque luego también hablaremos un poco de ETE, sí, de mi amigo Mac. Sí, como mucho, ¿te acuerdas de mi amigo Mac? Claro que me acuerdo. ¡Es una tortilla con ojos! Y aquellos pequeños invasores. Y los pequeños invasores. Que eran unos robotitos que se van a una casa que la van a desahuciar y están allí viviendo. ¡Ah, por favor! Si todas las cosas son maravillosas. Si siempre tienes un punto, ¿eh? Bueno, yo quisiera hacer una mención especial saltando en el tiempo al año 96. Vale. A una película relacionada con invasiones extraterrestres a la que yo le tengo un especialísimo cariño. Porque la promocionamos en Burjasol. Independence Day. Ah, vale, vale. Independence Day. Hablando de eso, he encontrado pins. Pins de Burjasol 98. El del dragón. El dragoncito, sí, yo también tengo. Ah, bueno, pues habrá que promocionarlo por ahí. Claro, sí, sí. Bueno, promocionaremos Burjasol 98. Sí. Independence Day. Roland Emmerich. Sí. A lo grande. Película ingenua. Demasiado nacionalista. Barata de guión. Vale, siempre. Pero somos muchas ¿quién veces. ¿Quién salva la humanidad? No me importaría en absoluto que la salváramos de vez en cuando los españoles. Pero venga, esta vez la vamos a salvar nosotros. Pero es que cuando decimos eso, nos suena cañí. ¿Por qué? Claro. A los americanos no les suena cañí. Claro, me imagino ahí en el F-15 a Santiago Segura haciendo de todo reventa. ¡Yo lo salvaré! Apatrullando el cielo. Apatrullando bueno, pues ¿por qué imaginarlo así? Y no imaginarlo de una manera seria. Siempre he pensado, ¿por qué no nos tomamos en serio a nosotros mismos? Y los americanos, es decir, vamos a ver, ¿por qué no destruimos alguna vez la Moncloa? Lo digo de verdad, o sea, quiero decir, ¿por qué no viene esta tarde y destruyen la Moncloa? Los americanos han destruido el Capitolio, la Casa Blanca, mil veces. Se les caen los anillos. Ni siquiera los anillos únicos. Pues se han destrozado... Ya no los extraterrestres, pero, por ejemplo, también, ahora que he recordado hoy con lo destroza de emblemas, en la de G. Joe, que destroza la Torre Eiffel. ¿Por ejemplo? Pues claro, es que pinta la Torre Eiffel, ¿eh? Ahí lo tienes, todo un... No es que la destrozan, la vaporizan. Sí, sí, que empiezan a quitar tornillos y se quedan solos. ¿Y nosotros por qué no? Qué maníaco, no, que no nos toquen un monumento, que no, nosotros extraterrestres no... Y quien viera una pasión, digamos, no, lo único que se quedan son las Torres Kio, que se las carga Torrente. O sea, ya, pero bueno, digamos. Torre Kio, pero que la Torre Kio, digamos, que es un monumento. Pero aquí se carga el centro comercial de Salem, pero dame lo que trabajo. Pero aquí decir, no, extraterrestre, por favor, no nos destruyáis, el Palacio Real, porque nosotros queremos que se hunda solo, no queremos que se hunda solo. No, hombre, no. O elegid uno de los 14 palacios que tiene la duquesa de Alba y lo carga. ¿Por qué tiene que ser? No, hombre, no, que vengan los extraterrestres y destruyan. Yo, el principal problema que tenemos para conseguirlo ello es presupuestario. Destruir la Casa Blanca como Dios manda cuesta mucho dinero. Es decir, hay que invertir en efectos visuales la mitad del presupuesto de la película, de una película de mucho presupuesto, ¿vale? Porque en Independence Day, si recordáis, la Casa Blanca como badaboom, gran badaboom. Sí, sí, además, ¿vale? Es cuando no te esperas nada al principio, si no has visto ningún... Era, ¿qué ha pasado? Exacto. Se han cargado, y además todos ahí viéndolo además en directo y tal, la gente, eso es una pasada. Esto se aplica un poco de la que, yo por lo menos cuando la vi desconocía la trama en sí, tal, porque claro, aquí se van moviendo varias historias, se van tejiendo varias historias que nada tienen que ver entre ellas, porque tiene que efectivamente que dices, que a veces no tiene ningún trellat, ¿no? Como decimos nosotros, no tiene ningún sentido, que dices, bueno, esto que pinta por aquí o esto que pinta por allá, pues un poco como ven este momento de invasión. Me gustó mucho que a los invasores los pilote un invasor. Sí, sí, que utilicen una nave de los invasores para cargarse a los invasores, ¿te refieres? No me refería exactamente, sino me he perdido. A dentro de las de los bestias tentaculosas, que el pilotico... ¿De qué película estás hablando? ¿De aquí? ¿No me estoy equivocando ya? Esta no es Independence Day. Independence Day es la de... ¿Sí, Will Smith? Will Smith. Will Smith. Y sencillamente es que resulta que van al Área 51, y en el Área 51, desde los años 50... tienen una nave extraterrestre que sí, está ahí guardada. Así plana, una nave, o sea, así estirada. Estiradita, así, sí, vale. Que la pilotan Will Smith y Jeff Goldblum, que son los que van a la nave, le meten un virus informático a la nave nodriza y entonces desaparecen los escudos que protegen a las naves que están sobre las ciudades más importantes de la Tierra. Y así empieza el ataque. ¿Tú de qué película estás hablando que van pilotando tal? Ahí me corté. No, yo sigo hablando de Independence Day, pero ya te lo enseñaré en un momento dado. ¿Y sabes qué parte de la película es? Ya te la enseñaré. Vale, que es algo interesante que te he perdido. Claro, te la has perdido la película, ¿no? Bueno, pues. Eso, y el presidente de Estados Unidos que se moja, que de nuestros. Los nuestros esconderían y este se moja. Claro, en absoluto, este día, no, yo tal cual, yo no puedo, yo me duele la pierna. Yo no, porque yo estoy muy liado con el tema este de la crisis. El otro día, no, porque a fin de cuentas, estos son una civilización. Dirías, pues nos tenemos que aliar. Entonces nos matarían los extraterrestres. Tecnología punta a punta. Lo de Independence Day, que son súper tecnológicos. Y al mismo tiempo, súper curiosos, porque con una tecnología, eso es ingenuidad del guión, ¿vale? Que es muy propio de las películas de Roland Emmerich. Los guiones son películas grandiosas, con grandes presupuestos, pero un poco ingenuas en el tema. Bueno, que si en el 96... Un virus informático. Si en el 96 no llega a pillar notas, también me ha sido complicado. Porque de los pendrives no se llevaba mucho todavía. Claro. No, ahora todo el mundo tiene una USB. Yo tengo USB hasta la patilla de las gafas. Claro. Pero en el 96 aquí no. Entonces, yo leí una vez en alguien que escribía que decía, lo mejor para ese tipo de invasiones es... Te sacan la silla, la pones en el techo, te sacan una latita de cerveza y ves como los americanos no libran de estas cosas porque... Tienen ya cogido el punto y saben librar de estas cosas. Sí, serán una nación corta de años, así como nosotros tenemos un motor cortísimo de años, pero mira, un pendrive, enseguida, pum, allí. Claro que sí. Y con un virus informático, quiero decir, que no ha tenido, ni siquiera han tenido que aprender el idioma de los extraterrestres para poder meterles un virus informático, el típico troyano de Windows. Claro que sí, yo me imagino ahí a los, como hablaran los extraterrestres, hola, más que la gente, eso en la verdad, así como muy que tú, ¿por qué han salido unas tetas en el ordenador? ¿Quién estaba mirando páginas cochinas? Claro, ¿qué esto qué es? Y otro, habrán sido los terrícolas, que son unos cabrones. ¡Pues la formatea listo! ¡Me llamas al jodido! ¡Vámonos! Es que es verdad que me... El otro día estaban haciendo en televisión, no me acuerdo qué programa era, pero vi un sketch que estaban dos tíos vestidos en plan... Una tía y un tío, dos actores vestidos en plan futurista, hablando de que la duquesa de Alba por fin se había ido de este mundo. ¿Vale? Se había trasladado al planeta, a la luna de Júpiter, para celebrar sus 600 no sé cuántos años de edad, y allí iba a dar a luz a su último hijo, que era XJ27 de Irujo. Oye, pues podría ser. La próxima vez me fijaré en su meñique. A ver si lo tiene tieso. Pues si acaso lo tiene tieso. Exacto, suelta la taza, a ver si baja el meñique. Porque claro, todo el mundo sabe que cuando deja la taza, el meñique automáticamente... Claro, porque igual otro día con la taza y tal. Porque exacto. Mira, con Michael Jackson, al final, como ya olía un poco a que si ibas a hacer esto o no, tuvo que desapartar. Irse con el rey. Allí están los dos, y Bruce Lee. Muy bien. Y Bruce Lee, los tres. ¿Dónde no sé, nos habíamos quedado? Yo no sé. Yo tengo una graciosidad también. Yo voy a algunas así graciosidades. Que ya lo comentamos también cuando estuvo David Mateo en nuestro documental, que eran los Critters. Ah, bueno. Las bolas peludas. Las bolas peludas aquí, que tiraban pinchos y que iban a... ¡Están en tu casa! Y yo, sí, yo siempre que hablamos de los Critters... ¿A quién te acuerdas? Venga, no. El chiste, pototo, cojones. ¿Sabes el chiste? Cuéntalo, cuéntalo. Cuéntalo. Es la bolita. Mira, me he encontrado una maravilla de... Mira, este bicho, ¿sabes? Es una maravilla que se llama pototo. ¿Sabes? Tú le dices lo que quieres que se coma y él se lo come automáticamente, ¿no? Y a ver, es una maravilla. ¿Cómo dices que se llama? ¿Va? ¿Cómo se llamaba? ¿Petete? ¡No, pototo! Tú no tienes... ¿Cómo dices? ¡Patiti! ¡No, pototo! ¿Cómo dices? ¡Pototo, cojones! ¡No! ¡No! Y recuerdo la imagen de la película también en la que están destrozando una casa y de repente hay uno de los crites que coge un muñeco de ET y le dice ¡esta no es tu casa! Y se lo come. Y hay otra imagen también que cuando están... Esa es la primera, ¿no? Claro, yo me centro en la primera. Los típicos granjeros que están con las escopetas en la puerta y cuando estaban rodando por la puerta que empiezan ¡estos no tienen armas! Y aquel empieza a disparar, ¡puf! Se carga y dice ¡joder! Y se van corriendo ahí porque también decían tacos. Esto... Esa película que es de los años 80, ¿no? Crites del 86. Yo hubiera una segunda parte que no... Si, digo, si se dicen tacos, tiene que ser de los 80. Sí. En los 70 se alucinaba, en los 60 éramos beatos, en los 70 se alucinaba, estaba como en órbita, todo era psicodélico y orbitante, todo. Y en los 80 era todo descarnado, sexo y rock and roll. Pues eran por las peludas con dientes muy afilados que tenían fascinación por la carne humana. Y la mano, yo me daba miedo. El tamaño era un poco ridículo, era un tamaño un poco ridiculín, ¿no? Para invadir un planeta es un tamaño un poco ridículo, pero bueno. Se habían escapado un platillo volante, una cárcel volante o una cuestión esta en el principio. Sí, los llevaban en un platillo, los llevaban una especie de cazarrecompensas o algo así, si no recuerdo mal, ¿no? Sí, recuerdo la historia esa. Oye, por cierto, hemos hablado... Siempre que comentamos el tema de las invasiones, te digo yo a ti, que suelo decir que mi tipo de invasor favorito es el que tiene la tecnología necesaria para llegar a la Tierra. Pero cuando llega aquí, no está tan allá con respecto a nosotros como para exterminarnos con un chasquido, sino que tiene que arremangarse, bajar al suelo y ir luchando barrio por barrio. A mí me gusta ese tipo de... Porque en el fondo lo que hace es emparentar dos géneros cinematográficos que a mí me encantan, es la ciencia ficción y el cine bélico. Entonces, de alguna manera, el extraterrestre tipo control mental que nos domina, o alguien mueve los hilos y estas gaitas, ese extraterrestre con eso no tiene que hacer más que huir, claro, esconderse y tal, ¿no? Y tú pasas, de alguna manera, la humanidad pasa como a un segundo plano. Pero en ese tipo de extraterrestre, como el de Invasión a la Tierra, Los Ángeles L.A. Invasion. Yo tengo uno muy claro también de ese tipo. ¿Cuál? Depredador. No es el mismo género. Aún es más interesante porque ese es... Vamos a ver, ahí no luchas con él. Él te considera caza. Eres caza mayor. Es eso, como si te vas a cazar elefantes, ¿sabes? Sí, señor. Eso la hizo especialmente interesante para mí la película de Predator, la primera. La primera. De hecho, yo la de Ambrody no la he visto, pero la veré ya con la primera. Hombre, no está sí, mal. Sí, hay que verla. Pero vale, no. Pero la primera. Y tampoco te creas que me acabo de ilusionar mucho al final cuando los emparentan, cuando los empiezan a emparentar con los aliens. Bueno, yo me he centrado en Depredador solo. La primera. El Arnold Schwarzenegger, que hace un papel increíble en su papel de comando tipo duro y tal cual. Que tengo que decir muchas frases. No, lo mío es actuar, ¿vale? Y lo hace genial. Y además, igual que el resto de los de la Wrestling Federation que van con él detrás. Sí, ¿vale? Efectivamente, son todos ahí. Pues hacen un papel genial. Pues el extraterrestre ese... A mí me sorprendió. Creo que es una de las sorpresas más gratas que he tenido en mi vida a la hora de entrar en el cine. O sea, ver un... contemplado desde el punto de vista de un tío que va... Además no vienen 100 o 200, vienen uno o un par a la suma. Somos un coto de caza. Y vienen a cazar. Somos un coto de caza y temporada de patos, temporada de conejos. Pues no, temporada exacto, de humanos. Vale. Y no hay remordimientos, no nos odian. No quieren invadirnos. Al contrario, no quieren exterminarnos. Quieren que, como todo buen cazador, se mantenga la población. Es decir, para poder venir y cazar. Y, como buen cazador, es decir, vamos a ver, como buen cazador a la primitiva, como buen amante de la caza en el punto morboso en el que la caza significa poner en juego tu propia vida, buscan a enemigos que se pueden defender. Les encantan los enemigos que les pueden poner en cierto riesgo, ¿vale? Por eso, pues, digamos que prefieren ir a estos tíos que van armados hasta los dientes que ir a una población indefensa, porque eso no tiene mérito. Sí, a ver, de repente vas, ¿no? Vamos a cazar al taller de tartas de repostería y cupcakes de María Jiménez. Por poner el ejemplo. Pues... Y luego, como los ritos, en realidad es como los ritos de iniciación de los antiguos indios americanos, que consistía en muchas ocasiones en que un individuo solo se internaba en territorio de otra tribu, de una tribu enemiga, y tenía que volver con las cabelleras de un par de enemigos, ¿no? Entonces eso, de alguna manera, no significaba solo ir a cazar, sino demostrar su hombría, o en este caso su extraterrestría, ¿vale? Cazando enemigos. Hombre, aquí la ventaja del depredador es que pues si eres cobarde, pues sobrevives también directamente, ¿eh? Ahí está. Si eres un chulo a medias tintas, mueres seguro. ¿Sí? Si eres un chulo a los anos escenarios, ganas. No, hombre. Pero te lo curras. Pero si eres un cobarde, huyes y ya está, pues tampoco te van a perseguir. A ellos no les da. Y si no tienes armas, tampoco te van a defender. O sea, dice que, bueno, pues que no se la pierdan del año 87, dirigida por John McTiernan. Siempre me cuesta pronunciar. Depredador. Además, la primera. Depredador. La primera. En la selva, la que toca. Luego viene la pero segunda, sino algo mala de Los Ángeles. La gente que nació en el 80 y algo, posiblemente no lo ha visto. Pues eso, esas cosas ocurren. Sí, pasa muchas veces que la gente que nació en el 80 y pico empezaron a ir al cine o a ver películas un poco más mayores y estas se han quedado en la parte de atrás. Entonces, es lo que dice, que este tipo de cuestiones son las que yo digo que muchas veces, gracias a unas cuestiones o gracias a otras, yo pasa mucho porque tengo una compañera, pues eso, nacida en el 80 y pico, y claro, hay muchas veces que yo hablo de cuestiones que ya ni siquiera conoce o no la he visto, porque claro, ha empezado a ver películas a partir de una época, pero nunca te retrotraes. A mí me pasa alguna vez incluso con clásicos, que a veces Bárbara y yo lo comentamos, decimos, Cari, esta película igual la deberíamos ver, porque claro, no la vimos en su momento, no la hemos visto nunca, y es un gran peliculón. Me parece que no es importante, y como tienes más películas de consumo ahora, que igual son muchísimo peores, pero como son de consumo y están más actuales, pues la ves y así luego puedes opinar más, y como de las antiguas no se opina. Sí. Entonces, claro, por eso lo que me sabe más, lo que me gustaría de retomar el tema este de los cines o de retomar los videoforums es esto, coger dos o tres películas y ya, o ir por años, y la gente que se vaya apuntando y ir moviendo. Y luego, vamos a ver, uno de los grandes placeres que se pierde la gente que no tiene bagaje literario, suficiente bagaje literario o suficiente bagaje cinematográfico, es que cuando ves una película moderna, ¿vale?, no puedes identificar sus raíces. Que en gran medida, gran parte de las películas que se hacen actualmente tienen parentescos evidentes con películas clásicas antiguas, de la época gloriosa del cine de ciencia ficción, pese a su ingenuidad, y en blanco y negro de los años 50, ¿vale? Incluso anteriores. Ahí había un montón, ¿eh? En los años 50 hubo un boom. Hay un boom impresionante. En los años 50 hubo un boom alucinante. Además, un boom de películas... películas y series en televisión. Eso también ocurre, claro, que de superhéroes, adaptaciones del Capitán América de los años 60, que dices tú, qué ridiculines, pero existe ahí, y ya se hizo una adaptación y ya existía, y entonces, claro, la gente lo desconoce por completo. E incluso una cosa que nosotros cuando hacíamos los videoforums, una idea que siempre puse en práctica porque siempre me fascinó y consideré fundamental es romper las barreras que suelen haber entre el tebeo, el libro y la película. Es decir, hacer ver a la persona que ve la película, lee el libro o lee un tebeo, que eso está relacionado, que hay una imbricación muy profunda entre cada una de las manifestaciones, que en muchas ocasiones son la misma cosa contada de tres maneras diferentes. Que hay muchas películas que gozan del privilegio de estar en los tres formatos. Sí, cuando claro. digo película, por llamarla de alguna manera, que hay algunas historias que gozan del privilegio de estar en los tres formatos. Y que los tres formatos son igualmente extraordinarios. Cuando no son, el libro es una patata, el tebeo es malo. Y que muchas veces, eso lo hemos comentado alguna vez Paco y yo, cuando un tebeo está bien hecho, cuando está bien parido, cuando está bien articulado, cuando está bien... cuando uno se ha parado a ver con detalle los planos, cuando el realizador se ha parado a ver con cierto detalle los planos, el plano mental que se hace un ilustrador, un dibujante de TVOs cuando está trabajando, es un storyboard en potencia. Es decir, una novela, lo ideal desde mi punto de vista sería una buena novela de la que un buen dibujante de TVOs, que coge un buen dibujante de TVOs y hace a partir de esa novela un tebeo que es un storyboard extraordinario y que después un realizador coge y la lleva al cine. Desgraciadamente eso no suele ocurrir así. A veces el la línea no es así, va al revés, o se entrecruzan los estilos, los géneros. Pero las manifestaciones, ¿no? Pero de todas formas, sigue siendo interesante hacer ver que en realidad son diferentes manifestaciones de una misma cosa. Que no, a pesar de lo, o sea, que a pesar de lo evidente que resulta esto que digo, no suele estar tan claro en la mente de un lector joven, de un adolescente o de incluso un adulto poco formado. Bueno, ahora para descansar un poco, vamos a poner un tema. Ponemos un temita de musiquita de invasión. Y que adivinen de la invasión. Extraterrestre. Que adivinen de la invasión. Vamos allá. No lo digo. El que tiene la fama soy yo. El del 96, que era del 96, digo yo, estábamos con Predator 87. El 96 Independence Day. Independence, eso era. Yo digo del 96 que tengo yo. Taca, taca, taca, taca. Taca, taca, taca, taca. Mars Attack. Vale. Otra invasión alienígena. Por cierto. Otra vez la Casa Blanca sojuzgada. Claro, y un montón de actores metidos ahí en algo que no tenía muy claro. Disparate brutal. Que iba a acabar. Muy malos. Estos son muy malos. Sí, de aspecto muy gracioso, pero muy malos. Muy canallas. Y fáciles de exterminar también. Lo que tiene la música de la Tierra. ¿Ves tú como una idea puede ser sencilla y al mismo tiempo genial? Claro, dice Tim Burton, dijo, aquí lo mezclo todo yo. Le hago este tributo al cine de los 50, porque ahí Tim sí que siempre es fiel a su manera de serlo. Y luego, pues eso, si tenéis el MP3 Indian Love Call de Slim Whitman, ya lo hemos hablado. Ya sabéis que estáis a salvo. Ya sabéis que estáis a salvo. De cualquier invasión extraterrestre. Es que al final los MP3, los pendrives, es que las cosas más pequeñas son las que nos salvan. Ni más ni menos. ¿Qué me gusta de la película? Pues me gusta de la película que es absolutamente histriónica. Todos, desde el primero hasta el último, están todos locos, es decir, los seres humanos no merecen la pena, en esa película no merecen sobrevivir. Sí, que al final dicen, ¿para qué has descubierto la manera de eliminarlos? Si es que además están todos, y además muy gracioso también, pues son todos actores de renombre un poco haciendo papeles súper extraños, ¿no? Y claro, es gracioso también, ¿no? El verlo. Pero efectivamente lo que tú dices, no tiene trellat. Es una película que no hay por dónde cogerla, que viste como película en sí. Pero es interesante ver el disparate irónico, la ironía, el esperpento de la película es lo que la hace interesante. Es que no hay ninguno que no esté mal de la cabeza. Es que llega un momento que no tienes claro si quieres que los terrestres sobrevivan. Esto viene a la Tierra a molestar más que a invadir. Exacto. ¿Verdad? Sí, pero... Pero se lo pasa genial, una película muy, muy divertida. Otro punto, del 96, Mass Attack. Otro enfoque interesante desde mi punto de vista fallido, porque los actores, a mí no me acaba, sobre todo el aire como de documental, como de cop, de la serie esa cop que le pretende Bad dar, Boy, Bad Boy, Distrito, What You Wanna Do, que está producida por Peter Jackson, ¿vale? Y dirigida por Neil Blomkamp. Esta fue un exitazo en taquillas. Ha sido donde se han fallado, está en el cine, sí que triunfó. Pues yo ahí creo que el hecho de que se aireara tanto por internet que estaba producida por Peter Jackson, incluso había gente que me llegó a decir a mí, absolutamente confundido, que estaba dirigida por Peter Jackson, y no me extraña que Peter Jackson... Yo el día que haga una película, ¿sabes lo que haré? Pondré algo así del rollo de... la película que vio Peter Jackson. No, yo pondré. Empezaré a titular la película y empezaré a poner dirigida por Andrés Rodrigo, aquel que vio Depredador. Por Aquilino Gómez, vio dos veces no sé qué. Y así, pero pone mi nombre en pequeño, pero lo pones en grande lo de Depredador o Cocoon. Y la gente automáticamente dice, mira. Es el estilo de los años 50, a través de ese que aparecían grandes rótulos que te venían así a la cara que decían... Vinieron del espacio exterior. El final de la civilización. Bueno, acabarán con nosotros. No muestra lo de Boo tampoco, de sus Planeta 9 y. Ah, sí, bueno. De la Lugosi, sí. La lucha con el pulpo de Omar Puma. Y épica, estoy muerto y coge el corte y me pone la misma imagen 10 veces para que esté corriendo por el mismo sitio. Y ya está, bueno, eso ya no hablamos. Otro día haremos un programa especial ahí. Es que requiere un programa independiente. Para él solo, porque vamos, solamente la secuencia de los extraterrestres con caña a pescar, los ovnis, perdón, con caña a pescar, vamos, eso, quiero decir, en el cine nunca se ha hecho nada tan atrevido. Y desde el punto de vista de los efectos visuales tampoco. Claro. A ver quién se atreve. El tipo de invasor de Distrito 9, desahuciado, discriminado, son igual de peligrosos que nosotros. Claro, es el típico gueto, en vez de con las películas en las que son negros, digamos, o son judíos, claro, son judíos o tal cual, pues en este caso son extraterrestres, que en el fondo esconden un secreto terrible. Y es que no son tan desvalidos e inocentes y tal como parecen, sino sí. Que hay algo que subyace. Mira, ahí también también es de los 80 y pico, creo, la de Alienación. Ahí, claro. Alienación también, que estaban aquí, eran... Parecían que eran inofensivos, pero es que de repente hay una droga terrible que está distribuyéndose. Por una película que también, de la que se habla poco. Sí, Alienación. ¿Vale? Y es una investigación policial que está emparentada con algunas novelas de Asimov típicas, estas de Cúpulas de Acero. Sí, sí, es una película de cine negro un poco así, ¿vale? Pero... En el caso de la de Asimov es el humano que junto con un robot están investigando unos crímenes. Aquí es un humano con un extraterrestre que también es del cuerpo de policía. Claro. ¿Vale? A mí lo que más me molaba de ahí era la leche agria. Los colocones de leche fermentada. Sí, no, Alienación, que dice, pero ves, por ejemplo, no digo tampoco sea un peliculón como para decir, bueno, es que esto es un... No, pero es curioso. Esto es un básico, pero sí, efectivamente, y yo creo que viendo que la gente... Ya hemos hablado de ella, ¿no? Pero, bueno, también es que televisivamente es un emblema la de V. Bueno, pero eso yo lo dejaré para hablar en series. Sí, pero bueno... ¿Sabes que la nueva grabación de V, la que salía el hemisférico la de las ciencias dentro de la nave propia... que la han suspendido, yo no lo sabía. Ah, ¿no? No sabía yo tampoco. La han suspendido, segunda temporada ya está. Ah, pues porque no tendría tirón. Claro, pero es que, vamos a ver, se estrenan tantas series, Andrés. Tantísimas y tantísimas series. Que normalmente, en las que tienes que hacer algún desembolso en cuanto a efecto especial muy grande, suelen ser las que acaban las primeras. O sea, las que no llegan a continuarse. ¿Por qué? Porque el desembolso por capítulo sale caro y no merece la pena. ¿Cuáles aguantan? Pues aquellas de... policíacas o de médicos o de tal, que al fin y al cabo son los actores en un sitio en concreto que tampoco les tiene ningún coste muy adicional. Entonces esas aguantan un poco más. Pero todo lo que se salga un poco de madre, bueno, ¿qué pasó con Héroes también, por ejemplo? Con la serie Héroes, pues que también, que a X temporada dijeron, fuera ya, que también se está viendo un poco de madre, pero que también deciden, porque como son muchos efectos especiales, muchas historias, pues al final decides no continuar. Y es una lástima para el que la sigue, porque podía intentar, no sé, dar una conclusión o acabar de alguna manera. Sobre la que sigue, creo que todavía está por ahí corleando, la de Falling Skies, la de producida por Spielberg. Pero yo es que empecé a ver la primera temporada y me resultó muy pueril, era como muy infantil. Luego, muy ochentera. Sí, luego los efectos visuales no eran ningún disparate tampoco. A mí me recordaba mucho a series tipo V, que fíjate, muy ochentera en cuanto a que pues van por ahí con las motos, de sitio a sitio, van a aventura, van de colegio en colegio, hay grados de jerarquía militar, hay no sé cuánto. Sí, pero bueno, dice que aunque dé la oportunidad, yo no sé si sigue por ahí tampoco. El planteamiento estaba dentro de lo que me llamó la atención, porque el planteamiento estaba dentro del extraterrestre que no lo puede controlar todo tan fácilmente y que tiene que luchar, que es ese extraterrestre que a mí me suele gustar. Y vuelvo a hacer referencia a esta última película, que hay gente que la ha criticado una barbaridad, en la de Invasión a la Tierra, que en realidad es Alien Invasion, Invasión a Los Ángeles, ¿vale? Porque son los americanos, ¿no? A mí lo que creo que en ese tipo de críticas, en los que de verdad hacen ese tipo de críticas añudamente, lo que hay es un punto de envidia muy importante, que es el decir, estos tíos son los únicos que tienen narices de hacer este tipo de películas. Es decir, vamos a ver, yo estoy de acuerdo en que haya gente que diga que estamos hasta las narices de ver agitar la bandera de la barra de las estrellas, pero digo, agita otra para variar. Es decir, es que los tíos... Si yo produzco la película, yo pongo la pasta. ¿Quién produce la película? Americanos. Norteamericanos. ¿Quién pone la pasta? Norteamericanos. ¿A quién va dirigida fundamentalmente? A puro norteamericano. ¿Qué bandera quieres que agiten? La de Leti. Viniendo también del espacio y tipo de Parásitos, te cola de The Faculty. ¿Te acuerdas? Sí, de The Faculty? Sí, los extraterrestres que se cuelan en la universidad. Y por las orejitas y tal, que van ahí. Sí. Yo sé que no le di mucha. Bueno, también está bien, es un detalle, podía haber sido interesante, porque la idea es lo típico, es ¿por dónde pueden venir los extraterrestres? O sea, yo creo que ahora mismo, si tú y yo tuviéramos que hacer una película, imagínate, tuviéramos que montarnos entre los dos un guión por una película de invasiones extraterrestres, y queremos que los extraterrestres invadan la Tierra de un modo original, ¿por dónde, cómo lo harían? Párate un momento a pensarlo, pues es que queda poco sitio ya por donde invadir que sea original, ¿eh? Si son en plan controlarnos la mente, anda que no hay películas. Si son en plan aparecer en sitios apartados y tal, anda que no hay películas. Si vamos a poner nada de sitios apartados, que entren en un barrio residencial, anda que no hay películas. Sí. Que lleguen a la Tierra como amigos y anda que no hay películas. Que lleguen directamente y digan que no, os exterminamos para empezar, anda que no hay películas. Es que es difícil invadir la Tierra, ¿eh? Ya te digo. Se está poniendo un planeta muy complicado. Ahora mismo un extraterrestre que llegue de verdad en plan mala hostia, haga lo que haga, no puede invadir la Tierra. Ya lo han visto, dice. ¿Tú lo has visto? A mí vas a ver tú. Claro, tú seas un marciano seguro. A ver, Meñique. Pues en The Faculty, lo que pasa es que te invadía uno y ya tú querías invadir a muchos. The Faculty es lo que me gustaba, era esto, que todos tenemos que ser uno o tal. Y entonces eso estaba bien. Y luego pues que también... La mente culmina. Sí, sí, y luego era fácil también exterminar, tampoco era muy difícil, esto tampoco... No, ese es el problema. Claro, el problema. Otra película original. Venga. Una película de las que yo recomiendo, pero ya, es decir, que la vean ya, que la consigan ahora mismo y la vean, pero ya si tienen el delito, que ya es punible, de no haberla visto aún. Alex Proyas, Dark City. Ah, Dark City. Del año 98. Otra forma de invasión, entre comillas, porque no están en la Tierra, vale, pero bueno... Han cogido unos humanos y están... Vamos, que tú quieres hablar de esta y hablas de esta, que también te da igual, que no sea invasión de la Tierra. No, pero es que también se trata por ejemplo, de extraterrestres sojuzgando a humanos. Dacity, tengo clarísimo que la gente que ha nacido a partir del 80 y algo... No lo ha visto. No lo ha visto. ¿No? Lo tengo clarísimo, Andrés. Sí. Y ahí se quedará. Explico, ¿viste? Pues esa es una de las primeras películas que dirías, vamos a ver Dark City, que mucha gente a la que le gustó en su momento, a gente que al principio no le convenció y luego al volver a verla le encantó, porque Dark City tenía un aire un poco, no sé, era... Es que tiene una estética, que a pesar de ser, o sea, tiene una estética en la que la tecnología, me encanta la tecnología con un aire cyberpunk de los extraterrestres. Los extraterrestres vestidos con esos abrigos de cuero, sí. Que parece que no se mueven, que son como fantasmas, vestidos como si fueran el cobrador del frac. ¿Vale? Y de además, repente... mandan darse en el Lizan, como en la Spy League, como en la El hecho de que estén al mismo tiempo lo que están buscando, están experimentando con cómo los sentimientos de los hombres, cómo están intentando, como han construido un gigantesco alambique y quieren destilar el espíritu humano, esa construcción es genial. Y la idea, incluso los efectos visuales, cómo los edificios cambian. Dentro de su precariedad, porque son casi como bambalinas gigantescas de teatro, ¿no? Uh-huh. Oye, son, es absolutamente... La interpretación, además, los actores están extraordinariamente metidos en la película. Los extraterrestres son extraterrestres que no se pueden... que el director ha conseguido un tipo extraterrestre que es difícil de dibujar y difícil de describir en un texto. Es un extraterrestre de pesadilla. Un extraterrestre que tú solamente puedes ver cuando tienes una pesadilla. Es esa especie de sombra que parece normal pero antinatural, es como esas típicas representaciones del diablo en las que aparece un rostro angelical, ¿vale? Y tú sabes que es el diablo, ¿no? Claro. Entonces, esa sensación es alucinante. Y el Alex Proyas tiene, por cierto, el Alex Proyas es un tío que en sí mismo ya es raro, porque es un mezclurrio, dicho así en castellano de alternativo. Es un mezclurrio curioso, porque es australiano de padres griegos que nació en Egipto. Cuidadín, porque esto no es nada fácil, quiero decir, ¿vale? Y cabe destacar como película suya, pues, por ejemplo, El Cuervo, del año 94, Yo, Robot, que es del 2004, creo que es, si no recuerdo mal, y Señales del Futuro, del 2009, del nuestro amigo el motorista fantasma. ¿Sabes cuál digo, Señales del Futuro? Señales del Futuro. Ah, esta no la he visto yo. Sí, sí, la de Nicolas Cage. Nicolas Cage, pero pues, no la he visto. Esa es una película también un poco maldita desde el punto de vista de la crítica, pero que yo recomiendo que vea la gente, porque tiene también el punto de extraterrestre, de la versión de extraterrestre mesiánica de los extraterrestres, que vienen como a salvarnos de algo, pero a diferencia del el robot que se convierte en moscas, ¿sí? que hablamos, que es la versión de Ultimátum a la Tierra de Neo, de nuestro amigo Keanu Reeves, Neo. Aquí son, como te diría yo, es una visión más, digamos, mítica, mística. A medio camino entre ambas cosas, de la presencia del extraterrestre como una entidad angelical. Sí. Ved la película, porque esa película, a pesar de su aparente sencillez argumental, ¿no?, reúne un montón de... bebe de un montón de fuentes antiguas, incluso de los años 50. Aparece el científico, la imagen del científico en el sentido más puro, investigador, el científico que se encuentra con algo misterioso y no se arredra, ¿no?, y empieza a notar incluso que eso le afecta personalmente, ¿no? Y el Nicolas Cage hace un papel ahí que en el que dice, de alguna manera, seguro que es este, seguro que es el Nico, seguro que es Nico. Ha hecho algo. Interesante la película. Siempre, yo, y me tendrás de tu lado siempre, para pelear contra los invasores, ¿vale? Contra la gente que venga de fuera, yo siempre estaré ahí apoyando. Pero solo me dejaré matar por uno. Cuenta. Especies. La Natasha Henstringe con ganas de procrear. Madre mía, tú date cuenta. ¿Cómo nos quería matar? Lo siento, Andrés. A tomar por ichi la tierra. Lo siento. Tengo que ser sincero. Y el que me diga que no, mentiroso. Vamos a ver, ¿qué dice? Que me diga, no, es que... No, perdona, si una marciana con este aspecto viene y dice que quiere procrear, pues vamos a ver. Hace poco vi en televisión una serie de televisión, dos capítulos, no sé, de un meteorito creo que viene a la Tierra, que también sale a Natasha Henstringe, ya más mayor, sigue pudiendo... Invadir la Tierra, ¿verdad? Sigue pudiendo invadir la Tierra sin... Bueno, especies del 95. Pues eso, un marciano seductor, hermoso... Hermoso, no en su estado natural. No, en el estado terrícola, no en la esquinica, como se pone en la esquinica, no. No. Ahí en la esquinica no. Yo cuando estaba en la piscina. Y fíjate que curioso, porque teóricamente es cuando está en la esquina cuando tendría que ser más seductora. Ya, sí, según el canon terrestre, ¿no? Pero no, cuando se pone en la esquina, aquí es cuando es fea. Desde aquí, a través del megáfono, terrícolas, lo siento. Hemos perdido la tierra. Me quedo con Natasha. Lo sentimos. Con la nata. Ahora otro audio, que se me han subido los calores. Otro audio, Andrés. Otro audio. A ver si podemos... iba a decir, a ver si adivinamos, ¿no?, que lo adivinen ellos. Vale. Muy bien, ahí está. Te digo yo que pongo un audio. Precioso, ¿eh? Claro. Me ha encantado. Ahora, ahora lo que tienen que hacer es currárselo y poner en el Facebook si han adivinado el audio. Por ejemplo. Me lo paso bien. ¿Qué más tengo por ahí? Curiosidades. Del 2011, de Chris Gorak. Una extrañeza. La hora más oscura. Pues no tengo idea. Pues otra película que hay que ver, buscar. La hora más oscura. Un grupo de turistas americanos que se van a Moscú de visita y mientras que están en Moscú sobreviene una invasión extraterrestre. Invasión original de los extraterrestres. Original el discurso a lo largo de la película y original la resolución, porque por una vez no es un submarino americano que aparece, es un submarino ruso, pero soviético no ya, ¿eh? Un submarino ruso que de repente aparecen ahí, son rusos. Mirad la película, la hora más oscura, porque con esto os estoy ahorrando la prevención con la que yo me puse a verla, que era aquello de diciendo, ya verás tú, qué tiempo, 2 horas perdidas, madre mía, con lo importante que es la vida humana, 2 horas tal cual, y luego terminar diciendo, qué maravilla. Gracias a Dios. Claro, pero es que así suena bien, pero imagínate, un grupo de turistas americanos que va a Rusia, dicho, ¿no? Un grupo de turistas ingleses que va a Benidorm. ¿Eh? Ahí tiene la imagen. ¿Por qué no nos lo curramos? Es que no nos lo curramos. Ah, bueno, y ya que digo lo de la hora más oscura, y aunque no es de invasiones extraterrestres, insisto, vuelvo otra vez a repetir. La hora fría, la película española, La hora fría. Pues es una película que también recomiendo a todo el mundo que revisad, La hora fría española. No recuerdo ahora mismo el director y lo siento porque se lo ha currado. Una película de ciencia ficción española en la que los protagonistas están recluidos en un escenario casi diría yo que claustrofóbico con unos enemigos invisibles pero al mismo tiempo terribles que llegan cada X tiempo y baja la temperatura terriblemente en ese lugar y con un final digno de George Lucas. La hora fría. Tenemos la hora española, más oscura y la hora más fría. Y la hora fría. Vale. Recomiendo. Bueno, pues tenemos otra. Que tampoco es lo mismo. ¿Esta sí tu pre? Ah, bueno. No, pero bueno. No es invasión extraterrestre a la Tierra. Pero salen marcianos y salen terrestres. Sí, o sea, sí. ¿No? Robert Heinlein. Bueno, ahí de torno a que se vayan a Robert Heinlein primero. Y se lean el libro. Y se lean la novela. La novela. Y después. Esta era de Robocop, ¿no? De Paul Verhoeven. Paul Verhoeven. Sí. El pueblo del joven, si se caracteriza por algo es porque no escatima sangre ni desmembramientos. Y cuando separas algo sale... Y en la película, que al principio, no sé, yo huyo mucho de ese tipo de gore barato, pero es que aquí en la película queda muy bien, porque carga de un tono irónico, la película le da unos brochazos irónicos que son imprescindibles desde mi punto de vista. Muy, muy, muy, muy buena película, muy recomendable. Sí, Starship Troopers, del 97. Bueno, vamos a ver. Yo quería hacer aquí una... Bueno, pero si molestan los mosquitos o los insectos, Starship Troopers o... Sí, pues me encanta. Son insectos gigantes. Creo que se hicieron... es curioso porque me parece, si no recuerdo mal, las arañas, estos bichos que aparecen en Starship Troopers, se hicieron con un software poco habitual para el en cine, que es un juego que se utiliza más en ilustración o en series de televisión y tal cual, que era el 3D Studio Max famoso. Si no recuerdo mal, se empleó el 3D Studio Max para hacer esta película. Y tuvimos largas conversaciones y debates, incluso controversias. Nacho, Hachete, nuestro querido Hachete, Nacho, saludos si nos está escuchando, que nos escuchará seguro. Quique y yo, sobre el tema de la utilización del 3D Studio Max y que cuando te quedas a ver la película, donde están los fallos, aquellos pequeños fallos de render o de a la hora de mezclar planos y tal cual, era interesante. Y me resulta un poco más... tengo un especial cariño por esa película, más que por la película en sí, por la cantidad de charlas que tuvimos hablando de cómo se había hecho y de los fallos que habían intentando a la casa del fallo. Por cierto, que Manoli es un especialista. Manoli, le pones una película, ¡pam!, micrófono al beat. Pam, ahí se ha visto, pam, se te lleva un reloj, pam, había zapatillas, no, es un verdadero agobio, pero lo pilla todo. Bueno, que la apunte. Minuto 48, tal, minuto 54, tal. No estaría mal. Bueno, yo quería hacer mención sobre eso, remencionar aquello que hablamos en el programa pasado. Battleship. Uh-huh. ¿Vale? La invasión extraterrestre, la flota americana haciéndole frente a la invasión extraterrestre. Y... decir que los primos de los que invaden, de los extraterrestres super tecnológicos, mecánicos, absolutamente mecánicos, que invaden la Tierra en Battleship, años atrás, en el año 89, ¿no? Salieron del fondo del mar como ángeles volando en aves. En aves y nos transformaron por completo a todos. Pero también del, del bestialidad, los Transformers también son invasores de la Tierra. Sí. Los Transformers, ¿qué decir? Los Decepticons son invasores. Correcto. Y, sí, sí, está, y la gente a veces no cree que son más extraterrestres, pero son extraterrestres. ¿Qué es? Con forma de excavadora, pero... Pero me va a ¿qué le va a hacer? A ver, si, de... a ver si que va a ser obligado a venir, no sé. De insecto gigante. De insecto gigante. Correcto, correcto. Lo más curioso es que nos invada... una excavadora que en uno del lado del extraterrestre pone Caterpillar. Claro, claro, que gente, como, ya están patrocinados. Se camuflan. Ya vienen patrocinados. Luego tenemos también los hombres de negro. Que lo sepas, eso que pasa al lado del... No me acuerdo del chiste, demonio. Oye, que lo sepa, que te tengo vigilado. No, es un otro chiste que lamento ser tan malo recordando los chistes que me cuentan. El tío pasa... El final del chiste es que el tío pasa por un solar en el que hay... excavadoras aparcadas, ¿no? Y se acerca a la primera excavadora que hay, una excavadora enorme, María, le pone Caterpillar, le da un golpe hacia la excavadora y dice que lo sepas que te tengo vigilado. Es que no recuerdo el chiste, pero... Es que así que... ya te lo digo ya desde el principio, pero bueno, perdóname esto, Andrés, que no tiene memoria para los libros, pero para los chistes no... Bueno, que bueno, lo sepa que te tengo vigilado. Los hombres de negro también. Invasión extraterrestre... Bueno, aquí están. Tampoco es que invasión, tampoco. Aquí están. Sí, pero ahí lo que se supone que con lo que, en la primera... que es la que recuerdo más, curiosamente. Por cierto, ahora van a hacer otra, ¿no? Sí, sí, la 3. Que claro. También tienen el tráiler, tiene buena pinteja. Hombre, nunca tenía mal. La 2 tampoco estuvo mal. ¿La 2 cuál era? ¿Cuál era el argumento de la 2? La primera era, la del el universo metido dentro del collar del perro. Esa es la 1, ¿no? ¿O es la 2? ¿Voy directamente a la 2 yo, directamente? La 1 es la que cae el... El que hablamos en medio de la zona rural y... Sí. Y aparece el granjero ese que luego no sabe cómo ajustarse la piel. Correcto. ¿De acuerdo? ¿Esa no es la del universo que está en peligro, que está en el collar de un gato? ¿Esa no es la 2? La que hace más papel el Pug, el Carlino. Bueno, ¿qué hora es? Bueno, ¿qué hace la 3? El Carlino. Pues la 2. La del Carlino es la 2. La del Carlino es la 2. Vale, pues debe ser la 2. ¡Un light the door, man! Que vais bailando en el coche. Pues esto. Bueno, saca alguna más. ¿Qué más tienes por ahí? Aquí tengo yo, por ejemplo. Lo hemos hecho una retrospectiva. Bueno, retrospectiva, introspectiva y de todo. Ahora la que no he visto es la extraterrestre de Nacho Villalongo. Ah, bueno. Villalondo, perdón. Nacho Villalondo, sí. No sé, yo. Esa también es de coña, claro. Sí, entiendo que sí. Entiendo que sí. Bueno, también estaba aquella de que tú mencionaste en el programa pasado, la de. ¿Cómo se llama? La de los... Toma, Puma. La de Fraser. Siempre, ¿cómo se llama esa de...? Ah, claro, el milagro de Petinto. El milagro de Petinto, hombre. Aquí sí. Mira que odio eso. Aquí cuando nos metemos... Cuando tratamos... Yo creo que es una... Eso no es... A ver, de aquí. Corrígeme si me equivoco, perdona. Eso no es una declaración de impotencia. O sea, él decía, vamos a ver, como somos incapaces de hacer una cosa en serio, o sea, darle un fundamento de terror o de suspense, o tal, como somos incapaces de hacerlo y que quede bien, vamos a tomarlo en plan cachondo y así vamos a venderlo como cachondo. Y los españoles, que son unos cachondos. En milagro de Petinto, es adorable. O sea, yo no digo que no lo sea. Yo no digo que no, pero digo, vamos ya, pero a ver. Bueno. Dime una película española de invasión extraterrestre, de guerra, con luchas con extraterrestres, en serio, suspense, terror, ciencia ficción. Dime una buena. ¿Ves tú? Pues quiero decir, a mí eso me parece muy triste. Es decir, bueno, pues... y más teniendo una industria cinematográfica como tenemos en España, imaginativa, potente y creativa. Nos podrían haber dejado el 10% de Señales y con ello hubiéramos hecho una gran película. Pero perfectamente. Señales. También es una invasión extraterrestre. Sí. Pero lo que tienes es que los vasos de agua... Pues son el constipado de la guerra de los mundos. Es una película ingenua. Es una película ingenua de la que a mí lo que más me gusta es la sensación de estar aislados, a pesar de vivir en nuestro mundo, que tiene la familia de Mel Gibson. Es para mí lo donde más ha conseguido el Shyamalan Ding Dong, el director, donde realmente ha conseguido, desde mi humilde punto de vista, la parte que está más conseguida es la recreación de esa familia que son como... están como aislados del resto del mundo. Es decir, todos tienen... los niños no, pero acabarán teniéndolos cuando sean un poquito mayores porque van a asumir los traumas de su padre y de su tío. Pero el padre está, tiene el traumón de ver morir a la mujer seccionada por la mitad contra un árbol, ¿vale? Sus últimas palabras, es decir, no aparto el coche porque si aparto el coche deja de hablar. Te imagínate la situación. Y el otro, que lleva el drama aquel de que pudo ser beisbolista y no pudo ser beisbolista, pero le queda lo de batear con energía. Está nerviosísimo, ¿eh? Está nerviosísimo, él está ideal de la muerte. Está bien, mira. Acostumbrado a verlo, recordarlo en Gladiator, pues el verlo ahí, dices, los con, tres, con el sombrero de papel, con el sombrero de papel y encerrados en el cuartucho con el cable de la antena de la televisión, la tele metido diciendo, aquí no va a haber nadie. Si nos invaden, da igual. La, la escena, para mí, muy interesante también, al principio del el correteo del extraterrestre por el tejado de la casa. No, sí, hasta que aparece realmente el extraterrestre. Está muy bien, a mí el problema es cuando aparece el extraterrestre. Que el extraterrestre... Bueno, y los finales de Shyamalan, que son así... Sí. Yo creo, Shyamalan hace buenas películas. Shyamalan, no. Shyamalan, el de la solitaria. No, Shyamalan. Efectivamente, que sus finales son eso, que lo que tienen, pero... M. Night Shyamalan. M. Mariano. Nunca me he especificado que Manuel, o Manolo, digamos, más coloquialmente. Manolo N. Shyamalan. Shyamalan al Dindon, como ¿vale? Tú dices, pues Shyamalan al Dindon. Pues bueno, ¿qué más tienes por ahí en el tintero? Pues, tenemos que hablar también de... hemos hablado también de los buenos, hablaremos de invasiones extraterrestres, E.T. Mi casa, mi teléfono. Aquí me has roto por completo los esquemas. Invasiones de la ventana indiscreta. La ventana indiscreta. Mira, me acuerdo, ahora que me he acordado de este, me han venido a la cabeza los exploradores. Mira. Qué película más chula, que además el invasor extraterrestre al fin y al cabo no deja de ser el hijo de los grandes martianos que interesante. Hay otra película que de repente al mencionar tus exploradores me ha... Navigator creo que es el título en inglés. Ah, sí, sí, el vuelo del navegante. El vuelo del navegante. Aquí fue el vuelo del navegante. No era la invasión extraterrestre, ¿no? No, pero es la nave con el robot, el chaval que lo pilota, que ya está muy entretenida también. Muy, muy interesante. Tiene ochentero, noventero que... Una película infantil o juvenil, pero de esas que como los Goonies te sientas y te cae la baba. Yo como exploradores, cuando hacen la nave, los exploradores cuando construyen la nave con las cosas que tenían en el sueño... Es una pasada. Es una pasada. Es la una aventura juvenil por excelencia, es decir... Y yo creo del árbol. Y yo creo que es la magia que intenta, que no lo consigue al final, pero la magia que intenta un poco volver a transformarnos, aunque ya un poco más oscura, que no hemos hablado ya tampoco, la de Super 8. Fallida. Pero Super 8 es marciano, Sí, sí, sí. Bueno, sí. No lo hablaremos mucho de marciano, pero no marciano, ¿eh? Sí, sí, sí. Y claro, yo creo que intenta un poco retrotraernos a esto, pero no lo consigue. Pero vamos a intentar retrotraernos un poquito. Qué pena, porque tiene un comienzo extraordinario. Pero luego de repente empiezan a desbarrar. En la explosión del tren participan españoles. Sí, sí, porque esto es aquí. Un estudio de aquí. El primer tercio tan interesante que tiene la película y luego de repente empieza a desbarrar con los dramas personales. Se empieza a... Y el extraterrestre siempre lo utiliza. El extraterrestre queda... El pedazo de extraterrestre. Extraterrestre queda ahí... De E.T. me hizo gracia que cuando la volvieron a hacer más actualmente, que fue cuando quitaron todas las pistolas y las cambiaron por walkie-talkie, quitaron no sé qué y lo cambiaron. Sí, ¿no sabías? Le quitaron todo aquello que podían considerar que podía ser un poco más violento y además está bastante bien hecho. Pero es gracioso porque tú recuerdas las imágenes antiguas y ahora ves las nuevas y por donde había una pistola le dio un walkie-talkie, donde había un taco... Claro, no, una vez en la película es que nadie apunta con un walkie-talkie ni nada por el estilo, como una punta. Menos mal, ¿no? Efectivamente. Tengo que dar gracias. Pues pues un gran clásico con esa magia... No, como invasión extraterrestre. No, no. Ya no, aquí no estamos ya... Estamos en Úbeda. Era un extraterrestre, Kifite. Sí, sí, sí. Y ahora... Te digo una cosa, invadir no invadía, pero era un mal educado, Buah. Era un mal educado, porque el primero que tenía... No se señala. ¿Y cómo comía y bebía? Claro. Sí, sí, claro. ¿Y cómo comía y bebía? Era un guarendongo. Claro. Pero gracias ya. Y Drew Barrymore. Ahí te descargaste. Luego ha vuelto muy bien, por cierto. Drew ha vuelto bien. En una segunda. Drew Barrymore. ¿Pero ha vuelto bien en qué? En las películas, que yo la veo bien. Que ha cogido, que estuvo muy mal después de... Le pasó como a Macaulay, pero Macaulay no ha vuelto. Ah, bueno. Ya, pues Drew después de Ned, tuvo todo tipo de problemas que pudo tener por ser una niña actriz famosa y precoz. Es que... Niña muy pequeña, actriz famosa y precoz. Entonces, le pasó lo mismo a Macaulay no ha vuelto, y Drew volvió ya con muchas películas. Macaulay Culkin ese creo que está hecho una pena, no está hecho un asco. Por eso. Pero no ha vuelto, Drew Barrymore sí que volvió, se recuperó de todo lo que tenía, entendemos, volvió. ha hecho películas, de hecho hizo hasta una directora y toda, que tampoco le vamos a dar mucha importancia a esa película. No, no, no. Pero yo la he visto. Pero ya está bien. Tiene una de salud, está bien. No, hay que hacer películas bonitas, y que hacer películas entretenidas, y que ya está. Y ahora, Nuevo espacio en el camarote 58, que ahora lo bautizaremos, no sé, como quiera Andrés que lo bauticemos, y le vamos a poner la cabecera, que ahora decidamos que le vamos a poner. Pero, dentro cabecera, ¡pum! Bueno, y tal y como nos comprometíamos... Ya está la cabecera, ya está la cabecera. Tal y como nos comprometíamos, en el último... En el último programa... bueno, lo tendré que hacer más actual, pero no teníamos programa entonces. Críticas a los Goya y a las vestimentas de nuestros actores. Exacto, exacto. Nuestros actores. Bueno, que pueden ser también extraterrestres. Hay muchos de ellos que tú los ves y dices, uy, uy, uy, este es extraterrestre. Ya, bueno, ¿te alegras de verme o es que tienes el meñique tieso? Vale. Pues tengo algunos con imagen para que tú te hagas también una idea. ¿Pero y, vas a decir los nombres? Y tengo otros, sí, sí. Vamos, o sea, que vamos directamente vamos a saco, ¿no? Saco para que si alguien lo entiende, pues, o sea, que los conoce, que lo mire. Si no, puedes mirar en internet para ver la imagen, aunque colgaremos algunas, si quieran de sí, ya está. A ver, en primer lugar, como conocidos, por ejemplo, yo a Eduardo Noriega, no tengo de este, no he traído foto, a ver, que no le cerraba la chaqueta. La tenía toda abierta. Que esto no se hace. No el se truco hace. De la cuadratura se llama eso, de aquí. No me cierra porque es que aquí hay mucho cuerpo. No hay. Entonces, lo que hacen muchos de los americanos ya con carácter extendido es coge una que te abroche, aunque sea para hacerte las fotos y luego te la desabrochas cuando haga falta, pero es que no le llegaba, no le llegaba. Sí, el color me gustaba mucho, el color así era un marroncito y tal, pero luego no. Blackthorn, no, nada. Luego, a ver, a este que tenemos tan tan famoso ahora que hace prácticamente todas las series, al hijo de Curro Jiménez, a Rodolfo Sancho, que este sí que tienes que ver la imagen. Porque brillano lo siguiente, Andrés. Brillano lo siguiente. Vamos a un sitio. Era una estrella rutilante. Era él mismo, solo ya era una tela. Y le dijeron, no. A mí también me dijeron que este año se llevaban los brillos. Yo fui a la boda y fui con mi traje brillante. Pero es que este brilla demasiado. Ya. Este brilla demasiado. Era un desafío ya. Y luego, a ver, mi madre siempre me decía, el bajo de los pantalones. Que tengo, yo tengo la suerte de que por mi altura, normalmente no hay que tocar el bajo del pantalón. Pero Rodolfo Sancho no es alto. Claro. Él no es muy alto. Entonces le queda súper largo el pantalón y le cuelga así que dice. Y luego, la corbata. O sea, dice, una maxi corbata de boda. No eres el novio, eres un invitado a unos premios y no puedes. Yo venía de una boda. Pues ahí, estos gentes aprovechan matando pagar un tiro. Mira, termino la boda y me voy a la entrega de los Goya, que total, la boda es más importante. Voy después a lo segundo. Claro, a mí, Rodolfo Sancho, no sé por qué, me cae bien. Pero el traje no le cae a él bien. No, el traje, no. A ti él te cae bien, pero el traje no le cae bien. Que vaya de brillos, mucho brillo, casi más brillos todavía que él. El Agustín Jiménez, el humorista de monólogos. Sí. Que él vaya de brillos. Bueno, es un tío brillante. Pues bueno, quiero decirte. Eso, a él no le puedo criticar mucho porque él es gracioso, él es un cachondo y va a la suya y le da igual lo que le digan los demás. Pero a este en concreto, a Rodolfo, pues yo te recomiendo que te pongas algo más apañado. Yo apañado. A ver, mira, Paco León, ¿vale? Que con su hermana, los dos están guapísimos, son muy guapos, me caen muy bien los dos. Además, la hermana hace un papelón y me gustó que le dieran el Goya. Aparece con Leonor Walting. ¿Qué película es la que sale la hermana? La de La Voz Dormida, creo que es. La Voz Dormida. Creo que es. Entonces, es una película sobre la guerra civil. Sí, esa película. Muy original, muy original. Esas películas que hacemos. Sí. Esas películas que hacemos. Pues yo no había citado nada. Me remito al monólogo de Santiago Segura. Ha sido tú. Una película sobre la guerra civil. Genial, increíble. Pues viene con Leonor Walting, muy guapa ella, de rock, preciosa, y él también, pero vamos a ver. Está claro que es lo mismo. A Paco le dicen, no, que se llevan las chaquetas cruzadas. Muy bien. Pero el smoking cruzado con una pajarita estampada, no. Y luego, a ver, si te compras una chaqueta cruzada, por lo menos que el pantalón sea en la misma tela, claro, o el mismo color, por lo menos. Es una tontería, pero... Pues no, él lleva chacerías diferentes y, bueno, que no, y luego se puso botines, y es que no, Paco, que aquí vas un poco más importante tú, y va a ser una buena gala, y tenías que ir un poquito. Luego, Álex García, actor de los nuevos, de que porque yo tampoco es que lo conocía demasiado. Que tampoco le cierra la chaqueta. Que a este no, pero este también le han puesto una cadena y ha hecho... Y con candado. Correcto, iba de macho ibérico, con su barbita y de tocho, iba en plan Javier Bardem, ¿no? Claro. Pero el smoking con chaqueta de terciopelo cerrada con una trabilla y tal, ahí como he podido. Es una chaqueta de fallero de esas de cucaracha que se llevaban antes, que lleva, ahí un, ¿no? Que parece que vayan metido. Los chalecos de Zaragoza también llevan una cadenita ahí, ¿no? Sí, sí, no, y la cadenita existe para esto, claro. Que, pero que él parece que está como embutido ahí. Bueno, pero quiero decir, a ver, hasta donde yo me aclaro, por lo que estoy entendiendo que tú dices, ¿es una cadena de traje o es una cadena con para la ferretería? No, no, es una cadena. No, claro, cuidado, que aquí la gente, oye, yo tengo una cadena de la bicicleta que no la gasto, ¿para qué me voy a ir a comprar? Si es para los Goya, si es para los Goya. Sí, efectivamente, es el problema que tenemos muchas veces. Es para los Goya. Es para los Goya. A ver, por ejemplo, pues esto, lo que hablábamos antes también de las medidas, que vamos a ver, lo que dice, está claro que hay unas normas que es muy difícil de cumplir cuando llevas trajes comprados en el low cost. Hago yo, es difícil de conseguir que la americana te tenga una altura por los nudillos, que la camisa salga un dedo por debajo de la chaqueta, eso es complicado. Eso de low cost es rajas. Low cost no, el low cost es el baratito, tipo baratito. Hablamos de Zara, hablamos del H&M, todavía está, todo esto estaría low cost, sí, ¿vale? Sí, sí, sí, ¿vale? Luego está el hard cost y luego ya lo que se va de madre, que te cagas de cost. Y lo que te queda de cost, porque no puedes ni pagar. Que te cagas de cost. Entonces, Kivite, a ver, que te lo compras ahí en Zara, pues que no te cabe de cuadrar, que sea muy... Pues bueno, ahí podemos comprarlo, pero vamos, si tú eres un actor, más o menos tienes que tener algo de dinero, o que te han dejado la ropa. Es un actor español. Pues por lo menos que te entren. Que te entren las mangas o que te las bajen. No puedes aparecer con una americana que está por debajo de los nudillos. No puedes. Y eso le pasó a Víctor Clavijo. Uno que se hizo en Al salir de clase, que ya luego está haciendo más cosas y tal, pero claro, te está un poco largo todo. Pantalón, americana... Bueno, pero perdón, es que en este caso estoy viendo la foto que me está enseñando de aquí y es que en este caso es que esto clama al cielo. Claro, quiero decirte, mira, es que le tapa los dedos. Esto es claramente un traje prestado. De su hermano mayor. O de su hermano mayor. Que era más alto. Un hermano muy mayor. Que era más alto. Entonces, bien, o sea, la chaqueta de espalda le está bien porque, de hecho, cuando se la abrocha, le hace la X, que también le tenemos que intentar huir de ella, pero también es complicado cuando compramos esto. Pero igual tenía que devolverlo al día siguiente. Pues le dijeron, no metas la manga tú. O igual se la hablaron, porque yo diría también que esta manga está más corta y esta está más larga. Y también puede ser. Bueno, te digo una cosa, vamos a ver, vamos a centrarnos en la compañera, en la mujer que lo acompañaba, vamos a centrarnos en ella, porque vamos centrando en lo negativo solo, no centremos solo en lo negativo, vamos a hablar de ella un poquito y que yo lo veo más positivo, ¿no? Probablemente lo que es que la manga esta se ve más larga porque está más cerca, como primer plano. Es un efecto del 3D. Vale, y Antonio y Melanie, que bueno, que iban guapos porque son profesionales de esta cuestión, el de la guapé. El tema de la... existe una cosa que se llama el dress code, que es el código de ropa para ir a las fiestas y a los eventos y tal. Entonces, claro, el llevar una pajarita, la white tie, el llevar la pajarita blanca, salvo que te lo digan... Y que Tony pidan, llevaba la pajarita blanca. Tony llevaba pajarita blanca. No se nota, parece que no lleva pajarita. Entonces, que podía ser la postura que le quedan muchísimo mejor. Pero eso es porque a lo mejor Melanie le ha dicho... Ponle toda pajarita blanca. Claro, y él ha dicho pajarita blanca. Y la mujer, ya te digo lo que pasa. Oye, Daki, te voy a hacer un encargo formal. Dime. Lo siento, pero es que... Aquí, se me va a olvidar. Es que se acaba el programa y me voy a olvidar. Para el próximo programa te voy a hacer un encargo. Vale, vale. Quiero que hagamos una crítica o que hagas una crítica de vestimentas de películas de ciencia ficción que te parezcan horrorosas. Bueno, pero si eso te vas a los años 80 y a lo... Bueno, pero tú busca lo que quieras. El año que viene, el programa que viene, que espero que no se demore tanto, ¿vale? En el programa próximo, te ruego que me hagas investigación... En esta nueva... No, pero... Vale, digo porque podría ser centrar un poco... Igual que en otra próxima de... No de ciencia ficción, cuidado. No digo de género fantástico, solo de ciencia ficción. Porque en otro podemos hablar de fantasía. Que ahí sí que te puedes morir de asco. Cuando ves a la princesa está vestida con no sé cuánto, o el príncipe se dice, pero ¿de qué va este tío? ¿Vale? A ver, de ciencia ficción, a ver cómo te lo curras. Vale, lo intento. Va a ser muy interesante, Ahí de todo. Hay verdadera locura. Roberto Enríquez, tu amigo el... Félix. Ahora mi amigo, el amigo que he tenido es Félix. Educación no. Este es el Viriato, ¿es? Sí, hombre, el que hace de... Sí. Vale, que hace de Viriato. Roberto Enríquez, ¿vale? Pues nada, tocó una chaqueta gris para su smoking de tres piezas, pero él iba un poco así, que si los pendecitos, la barbita y tal cuanto, que no me acaba mucho. Podría haber salido un poquito más y hubiera estado mejor. Pero bueno, pues, además ya tenía importancia porque estaba en auge. Y luego que palo Goya. Y luego, para todos ya en general... cruel. Para todos en general. Mira, esto es lo que te hablé en su día y no lo hemos mirado ahora. Fíjate en la alfombra y el logotipo de Loterías de Apuestas del Estado. Vuelvo a hacer hincapié de aquí, que si paga la alfombra, pero que no ponga el logotipo. Claro. Que no ponga el logotipo en la alfombra, que se ha quedado muy mal todas las fotos ahí con el... Lo tenía no, de puta. Vamos a ver, yo es que no, si lo patrocina, que alguien lo tiene que patrocinar, ¿vale? Sí, porque aquí bueno, no. Pues que pongan banderines o que pongan, yo que sé, algún tipo de pancarta o cartelón o lo que sea. Pero todo el suelo lleno de logotipos puesto, parece que van, parece que no son los actores, son los niños de San Isidro. Van a sacar las bolas. Los niños de San Isidro. Suena mal, van a sacar las bolas. Cojones, lo que has dicho entonces, perdón. Son los niños de San Ildefonso. Y luego, el rollo de anillacos dorados y el labones dorados, por los cañí que tú decías antes, pulseras doradas, colgantes dorados. Ay. Y ahí, no, que no. Y más Maxi Oversize, que os gusta poner oro, no. Yo tengo mal. Que decir, ahí tengo que hacer ahí mi propia crítica. Vamos a ver, M.A., solo hay un M.A. Barracus. Que no intenten imitar a M.A. Barracus, que no hay más que uno. ¿Vale? Claro, porque esto se piensa que echas encima cadenas y cadenas y cadenas y pulserones hasta que uno no puede levantar la diestra, ni pues tiene que dar la mano con la izquierda porque con la derecha no puede levantarla de lo que sea. ¿Piensan que así ya han imitado a M.A.? No. Y me he centrado en 6 o 7. Porque se echar más. No, porque en su momento en caliente, aquel día me puse yo, y eso que sabéis que a mí no me gusta de criticar, pero es que, alma de Dios, alma de Dios, pues eso. Y con esto y un bizcocho, se nos acaba, que se nos acaba. Uno que tiene esto es que nosotros decimos cuando, decidimos cuándo acabamos, pero que hay que mantenerse dentro de una cierta lógica, ¿no? Entonces, nos pedimos hasta el programa que viene, ya avisaremos a través de Facebook de qué va a tratar, si es que va a tratar de algo en concreto, ¿vale? Que igual va y no, aunque estoy rumiándome un tema que puede ser interesante. Pero de momento yo te ruego que tengas en cuenta lo de las vestimentas de las películas. Por supuesto, ya sabes lo que haré. Ciencia en esta época digital, pues ya me traigo la tablet con las imágenes y las comentamos con imágenes. Ahí es como toca. No solo es que la comenta, sino que después hacemos un pequeño extracto que ponemos en el blog para que la gente sepa de lo que hago. Por ejemplo, hubiera sido una cosa interesante, pero vamos a dejarlo estar, por no herir tanto. El haber puesto algunas de estas vestimentas que hemos comentado, por ejemplo, el traje. La que te ha gustado, la de. La que más me ha encantado. La del clavijo, ¿no? La del clavijo. La del clavijo, hombre, la de Víctor Clavijo. El hombre, yo le diría, no al hombre, no es que por hombre, que para mí merece todos los respetos, sino a su sastre, que lo haya vestido, diciéndole algo así como, ya te vale. A ver, que es que estas cosas, que dice, y los Oscars también hay para criticar, que dice, pero vamos a ver, que vosotros que sois actores, vivid vuestra imagen, que dice, ¿qué cuesta que alguien pierda? Y de ellas también podríamos hablar, pero yo siempre voy a hablar de los chicos, que es lo mío, ¿vale? Suena mal. ¿Vale? Porque las mujeres, cada pues hay gustos colores. Pero yo voy a hablar de los hombres, que el dress code de los hombres lo llevo un poco más controlado. Entonces, pues eso, que fíjate, si hay alguien que está ahí, que te ha prestado un traje, cualquier marca famosa que te ha prestado el traje, o cualquier diseñador, pues, que cuesta entrar dos dedos un sitio, dejarle que la camisa se vea por debajo de tal, que a mí me cuesta mucho porque yo me lo pago yo lo hago yo, a mí nadie me presta traje, pero a ellos que en su momento de decir, van a salir en 25 revistas, van a salir en la cadena de televisión, lo va a ver cuántas personas, oye, pues ya currarlo un poquito y dejarlo un poquito apañado. Pero como mínimo, yo no entiendo de esto tanto, pero como mínimo, asegurarse uno de que el sastre, quien te va a vestir, no siente hacia ti un odio visceral. Correcto, porque yo creo que el de Víctor Clavijo igual le caía mal al salir de clase. Porque Víctor Clavijo en la salida de clase hacía de malo, era Raúl. Ah. Era Raúl y hacía de malo. Estoy me acuerdo de esta serie que fue cantera de un montón de actores españoles de la actualidad. Y entonces pues Raúl hacía de malo, entonces yo creo que le caía mal y ha dicho, pues nada, ahora le meto yo aquí a este. Este lo voy a hundir. Este no le va a poner la mano, no le va a poner la mano a la hora. No le hunde porque salvo los cuatro glamurosos y yo que soy un criticón, pues tampoco le da demasiada importancia, esta que tampoco le quedasela mucho. Pero yo lo que recomiendo es eso, profesionales que vivís de vuestra imagen, pues oye, dos toquecitos que no cuesta nada y ya está. Pero si es para los Goya. Ya, si estáis encima de una alfombra que pone la tenía ya puesta en el estado. Si estoy encima de una alfombra que pone Heisperman. Efectivamente, si tú vas perfecto y la alfombra pone... Hombre, sí me puede decir, oye, a mí las fotos hacen veras allí. Bueno, te voy a decir una cosa, vamos a ver, si es que al final es lo que decía mi padre, es decir, no hay mal que por bien no venga. Hay que dar gracias por lo que tienes, no lamentarte por las cosas de las que careces. Claro. Tú piensas, tú te estás criticando, pues que en el, y yo también, que en la... ¿De qué color era la alfombra? Era... Da igual, no. Era roja. Lo tenía ya puesta del estado, vale. Yo te ahora te mismo te hago, y eso tú lo ves mal, lo ves, y yo lo veo ridículo también, ¿vale? Pero tú piensa, imagínate ahora a los hijos de que los que promocionaran el evento no fuera en la Lotería del Estado, sino que fueran esto que anunciaba para las pequeñas pérdidas, ¿vale? O el pozo, longanizas, el pozo. O la batamanta. O la batamanta. O vibradores con chin. Vibradores con chin. Y esto lleno de vibradores con chin. Vibradores con chin. ¿Qué dices? Es que... Y tú encima te quieres vestir elegantemente. Ya, te darás cuenta. Y por ahí hay que ir con chándal. Yo lo pensaba en otra parte. Yo decía, ahora los hijos de lo que ya puesto estaban en casa y dicen, mira, papá, tu empresa, lo tenía ya puesta del Estado. Los hijos, porque para los hijos les hace ilusión. Hombre, que un hijo se tiene que sentir orgulloso del negocio del padre. Bueno, sea, el programa que viene también hablaremos un poco, porque creo que ya está decidido el tema de la Hispacón y Magicón también este año. Sí, tenemos que hablar, que es por ahí en un pueblecito, por ahí por el norte de España. Muy bonito el pueblecito. Muy bien. Entonces, hablaremos también un poco de estas cositas y bueno, y que ha sido un placer estar con vosotros. Yo tengo que decir, antes de despedirme, no quiero que se me olvide al hilo de lo que tú has comentado, que ya lo he dicho en muchas ocasiones, lo he hablado con muchísima gente en muchos foros y durante muchos años. Hay que empezar, me parece muy bien esta iniciativa, porque hay que empezar a buscarse la vida para que las reuniones, que no tienen por qué ser anuales, desde mi punto de vista, tienen que ser lo más multitudinarias posibles. Y hay que buscar alternativas para que la gente quiera ir. Es decir, que no es más interesante ir a una gran capital a hacer, al contrario, muchas veces es más difícil y llama menos a la audiencia, a los asistentes. Hay que buscar recorrerse la geografía española, buscando pueblecitos interesantes a los que pedís sencillamente que te cedan la Casa de Cultura. No hace falta más, que te cedan la Casa de Cultura. Y buscar, como en este caso han hecho los amigos de la Federación Española Fantasía Épica, creo que son, ¿no? Sí. A través de ellos, de buscar un pueblecito español en el que hacer la Hispacón. Un pueblecito dentro de la geografía española, asequible, creo que es un pueblito que no tiene, tendrá 5 o 6 mil habitantes si llega, una cosa así, en el que todos nos vamos a sentir cómodos y que con un barecito y una, pues, en fin, cerquita y un lugar donde poner las exposiciones y tal cual, es que no hace falta más. No hace falta más porque el resto de la estructura de la Hispacón, que es de lo que tenemos que ser conscientes, el resto somos nosotros. Es decir, nosotros, los que asistan, no los que asistimos a la Hispacón. Somos los que realmente conformamos la estructura de la Hispacón. Y muchas veces nos perdemos nos hemos perdido en intentos, en derroches de infraestructura que implicaban inversión. Si tú le dices a un ayuntamiento que te preste una Casa de Cultura, oye, préstame la Casa de Cultura, venga, bueno, abrir la Casa de Cultura y lo que cueste de luz tampoco es mucho, luz y agua, ¿vale? Pero claro, si vas más allá, ¿qué nos van a contar a nosotros? ¿Entiendes? Eso implica que, aparte de todo, el ayuntamiento tiene que invertir. No, y aparte estamos en una situación en la cual tenemos que entender todos que no podemos pedir. Claro. Bueno, todo eso lo hablamos en el próximo programa. Un placer. Nos vemos, amigo, en el próximo programa. ¡Adiós! Camarote 58. Un momento. Este no puede ser mi camarote. Sí, señor. El camarote 58. ¿58? Pues es un número muy grande para una jaula tan pequeña. ¿No le sería más fácil meter el camarote dentro del baúl? Oiga, ¿quién es el responsable de que me hayan dado ese camarote? Fue el señor Godley quien lo escogió. Godley, ¿ves? Caramba, qué amable ha sido. Muy amable. ¿Y lo escogió para mí o solo para el sombrero? Yo le aseguro que estará muy tranquilo, señor. Tranquilo, suponiendo que pueda entrar. ¿Desea algo más? Sí, venga mañana a quitar el baúl y entonces entraré yo. Bien, señor. El camarote 58.